Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. Bueno, esta tarde nos acompaña Dr. Hill. A huevo, ¿qué pedo, cabrones? ¿Cómo andan? Y Graf. Aquí de nuevo visitando a la banda. Sí, estoy usando frases cool para ver si subo mi popularidad. A huevo. No mames. Esa mamada, ¿qué, güey? No sé, pues no tenía otra cosa que decir, güey. Déjame. Hay chingón, que decir chingón. Algo pendejo ahorita para presentar. Lo dicen todos y parece que les funciona. Checa, parece checa que esto. Les funciona. Checa esto. El necro. Me duele mi cuerpecito. ¿Ves, güey? Y la maldad. El más cabrón de todos. ¿Por qué te duele tu pinche cuerpecito, el necro? Ejercicio. Está queriendo poner mamey. No, yo lo decía por otra cosa. Gordo. Yo sugería con mi un eufemismo. Sí, tú sugerías sexo, pero no, es porque el colesterol no está chido en niveles altos. Su colesterol ya no deja tener sexo. Esta, ¿cómo se llama? Fibra mugre que venden para fibra, que güey. Metamucil, alguna mugre así. No, eso no sirve para manejar el colesterol. Ah, bueno, entonces ya no la voy a comprar. ¿Avena? La avena sí te ayuda. La avena sí. La avena sí disminuye los niveles. ¿Qué estás haciendo de ejercicio, güey? ¿Qué estoy haciendo de ejercicio? Ajá. Me levanto temprano y me baño yo solito. Estoy a huevo con una... con un stop amarrado, una varilla. Sí, más o menos. No, salir a correr, lagartijas abdominales, lo normal de momento. Lo normal, lo güey. Normal, lo normal es no hacer nada, sí, güey. Nosotros haces eso, güey, sí, güey. Ajá, te obligaron a hacerlo. No. ¿Era eso o te cortaban la dieta? No. Le cortaban la verga nada más. Bueno, ok, está bien. Se le acortaba la verga. No, ah, bueno. Y yo. Falto yo de presentarme a mí mismo. Ah, huevo. Yo soy el meme, por si tienen dudas. Hace mucho no venía. Y por ahí ando olfateando algunos rincones, el Dubi. Por ahí está el Dubi. Sí, bien jetón. Ok, muy bien. Vamos a retomar un punto que estábamos discutiendo anteriormente. ¿Cuál es tu opinión acerca del nuevo trailer de Las Tortugas Ninja, de Michael Bay? Ah, ahí está, como saben, esta semana ya salió el pinche tráiler, en parte porque querían acallar las dudas que se tenían al respecto de la película, porque mucha gente pues ya no le tiene confianza a Michael Bay, y tampoco le tiene confianza cuando se liquearon las imágenes de las tortugas, y yo siento que el tráiler ha hecho muy poco por reivindicar la opinión general. Muy. No digo que sea malo ni mucho menos, solo digo que dejó con la misma noción, porque además es un tráiler súper cortito de un minuto y medio, las tortugas salen poquito... Pero al menos en mi opinión, y ya sé que van a vituperarme con el entusiasmo que los no caracteriza. Sé, yo no sé qué es vituperar, pero sí va a estar de la chingada. ¿Te tengo que echar algún tipo de secreción o algo? ¿Vituperar es... ¿Vituperarte, güey? Vituperar es el antónimo de apología. ¿Apología? ¿Qué es apología? Bueno, esa sí la conozco. Es algo que hace el dios Apolo, pendejo. Es cuando hace pendejadas de Apolo. Es cuando el Apolo hace orgías. Apología. Bueno, la apología es el exacerbar las cualidades de algo, ¿no? Como cuando ves las películas de Zoe y te dicen son una apología de la violencia. Vituperar es que las haces. Bueno, el punto es que el tráiler de nuevo sigue dividiendo a la gente. Y a mí personalmente ya están diciendo que ese es un rasgo que va a denotar que la película va a ser una mierda. A mí me gustó mucho el tráiler. No, la película todavía no sabemos si va a ser una mierda o no. Pero el tráiler... por ejemplo, tú estabas comentando que cuando salieron las imágenes de las tortugas, la gente empezó a pues no gustarles. Y ahorita que ya el trailer ya es oficial y son las mismas pinches tortugas. Oh, yeah, man. Súper feas, raras, samuráis, enormes y raras. Pues ya dices, no mames, ya no son leaks. Ya es oficial, están de la chingada. No, mira, a mí lo único que me llama la atención, y yo tengo que admitir que cuando a mí no me gustó el diseño original de las tortugas. Cuando lo vi la primera vez, pero la primera vez que yo siento que se liqueó fue en la convención de figuras de Nueva York, de sí, juguetes. Sí, exacto. Y yo tengo que admitir, aún hoy en día, cuando veo las figuras de acción de Playmates de la película, me duele pensar en tener que comprarlas. O sea, no tiene la calidad. Si esas mismas figuras las sacara un NECA, serían increíbles. Sería otra cosa. Pero están muy mal hechas. Las tortugas de NECA originales de la cómic no, pero están hablo, chingonas, güey. Por eso, digo, si NECA hubiera hecho estas figuras de la película, ajá, les quedarían bien. Pero las de Playmates están feas. Que y yo eso no le bajo puntos. Pero yo no digo que no me guste el diseño nuevo, porque me parece que son personas que sí se tienen que decir. Algo que siempre me ha sacado de onda de las tortugas a lo mejor es que siempre prácticamente están encuerados. Entonces, ¿sí? De alguna manera, yo siempre pensé, a mí siempre me hubiera gustado un diseño de las tortugas con un pantaloncito, un short o un taparrabo. Un chingo, salieron un chingo de figuras vestidos, güey. Claro, pero no son sí, pero, el canon oficial. Ajá, como de base, ¿no? Y eso me gusta un poquito, que se ve como que están vestidas del basurero, como siempre han tenido que ser las tortugas. Sí. Están vestidas de un basurero. ¡Qué pedradota los hipsters! ¿Estás diciendo que mis horas de la infancia son de la basura? De las cloacas, güey. Ah, bueno. Y donde, bueno, donde cagas, güey. Donde va lo que cagas. Tortugas, las tortugas han de apestar a rayos, güey. Sí, de hecho. A mil y un rayos. Bueno, no tanto, porque las cloacas, las sewers de Nueva York, nada más tienen el agua corriente de lluvia. La de mierda, la gente, esa va entubada en otro lado. La gente de Nueva York no caga, güey. Solo la gente fea, como sí, nosotros. De tercer mundista. Ah, ¿no? Bueno, pero no... Bueno, o sea, no apestan tanto, pero sí huelen a húmedo, ¿no? Bueno, pero no, mames, pero pinche agua de todas maneras encharcada ahí en las pinches cloacas, güey. Sí, sí, sí. Las tortugas huelen chingo. Bueno, pero no descartes que... Regresando al tema que llevo con minutos, no descartes que va a haber una edición especial de esas tortugas en figura supercara que no vas a poder comprar, ¿o no? El target de la pinche película obviamente son los pinches ñoños que se pueden a discutir esto y grabarlo en sus pinches fines de semana como nosotros. Pero, no, pero el target ya de nuevo son los niños. No, sí, de esta película ya no, güey. Güey, no. Pues, sí. Yo pienso que de la serie sí el target, como dices, son los niños. Ahí no, sí no hay pues está este Nickelodeon Movies. Al director de la película, que por cierto... Tenemos que aclarar una cosa. Esta no es una película de Michael Bay. Bueno, sí es, pero no es dirigida por él. Pero no es dirigida por él. Por ende, no es una película de Michael Bay. Cuando ves el título dice, no es a Michael Bay film. Hay otro director con otra visión. Sí, apoyado principalmente con Michael Bay. No lo dudo, pero esta no es una película de Michael Bay. Bueno, en ese sentido, la demografía de la película está medio conflictiva porque sí, originalmente no era... Para los chavitos. Sí. La serie de Nickelodeon pegó un chingo y por eso hasta la película cambiaron el nombre. Yo era Teenage Mutant Ninja Turtles cuando se iba a llamar Ninja Turtles. Sí. Entonces, la película yo creo que sí va a sufrir un poquito de, ah, caray, ¿a quién va enfocada? Porque como que a media producción fue de, no, sí es la más family friendly porque la caricatura pero, wey, si está pegando si de se ve nuevo. Feo como para hacerlo el target para niños, güey. A ver, o sea, ya sus opiniones, si se ve ¿qué hardcore, no les gusta de si se ve hardcore de las películas? Dentro del concepto se ve más fuerte, más hardcore de sí, soy ninja, soy esto y sí voy a matar y sí. No mames, güey, pinche tortuga ahí atrás. Desmadrando un zombie muy cabrón ahí cuando iba a la nieve, pues eso no está bien tan para niños, güey. Digo, ya está también la pinche bueno, Megan los Fox. Los niños vieron las de Transformers, güey, y se ven sí. Parecidas. Exacto. Aquí hay un problema, hay una división bien fea entre los fans de las tortugas. Ahorita están los niños que ven las tortugas, están los fans que se juran que son fans y deben ser fans de las tortugas, o sea, porque llevan 20 años viéndolas, pero que les gusta más la caricatura del 89. Y están los otros fans que o les gusta la caricatura del 89, pero les gustó más, o desde el principio siempre leyeron los cómics originales. Yo me jacto de que soy como que del último. Yo vi la primera serie, en su época me gustó mucho, y hoy en día estoy más apegado a lo que son las nuevas tendencias de las tortugas. Wey. O sea, no voy a negar que vi la serie del 89, pero sí me gusta un poquito cómo está el diseño nuevo. Wey, es que todos vimos la serie del 89 porque ¿qué? Teníamos 8 años, güey. Teníamos 9 años. Ajá, pero hay gente que tenía niños, 18 años o 20 años cuando salió esa serie, se la saltó porque dijo, estos no son las tortugas que me gustan. Y es una cantidad ínfima de personas. Estamos hablando que han de ser como 500 personas en todo el mundo que fueron los cabrones que compraron el número uno de Tortugas Ninja en primera edición, porque en esa época era indie y estaban comprando indie, y es una, o sea, es alguien que Nickelodeon no va a ser target nunca. O sea, no va a decir, no voy a hacer una película solo para los fans del cómic original que están ahí desde el principio. No, bueno, no. Entonces el pinche trailer, ¿qué se puede esperar? Es que mira, aquí hay dos cuestiones rápidas, güey. Antes normalmente decías, voy a hacer una película para niños, que mi target es el niños, para venderle juguetes a los niños. Porque los niños compran juguetes. Bueno, sus padres compran juguetes para ellos. Para ellos, ¿ah? Sí, siguiendo la misma estrategia, ¿no? Que ahora, había hecho con He-Man y todo esto. Ahora que ya está este nuevo grupo llamado Los Pinches Geeks, uno dice, bueno, es que ahora sí tengo un pedo, que es el nuevo pedo que tienen ya las empresas, es, híjole, ¿cómo lo redirijo? Porque pues yo sé que hay pinches güeyes de 30 años que quieren comprar mamaditas para tortugas de Tortugas Ninja y niños que también ven la serie, que pues también les ha agradado, porque al parecer la serie de Nickelodeon ha pagado bastante. ¿Y quién va a pagar más? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los niños pagan más. ¿Qué mucho vamos más a hacer? Vamos a hacer una película del estilo Transformers. La película estilo Transformers tiene todo acción, destrucción, cámaras lentas. Destrucción y Megan Fox, ¿no? Fin. Traspólalo a Tortugas Ninja, le va a gustar a los treintones y le va a gustar a los niños. Estamos aún en época en que los directores o productores de este tipo de películas no son fans de Tortugas Ninja. O sea, ahorita a lo mejor lo que dices, ¿por qué está pegando tanto la película de Spider-Man? ¿O por qué está pegando la de Batman o la del Señor de los Anillos? Porque ya llegó una época en la que los productores de estas películas son fans del material original. a lo mejor Michael Bay no era la persona para producir esta película, porque pues, es una persona como de 50 años, 45, que a lo mejor no le tocó Tortugas Ninja, a lo mejor él está bien para haber hecho una película de Ridge Racer, que diga, de Speed Racer. De Meteoro, a lo mejor él creció con Meteoro. Esas son las películas que él debería hacer. Entonces yo siento que aún nos faltan unos 10 años para que alguien se tome con cariño a las tortugas y haga una buena película. Y además hay que admitir, las tortugas nunca han sido una historia muy seria. No, nunca han sido una historia seria, todo desde sus orígenes hasta los remakes y demás. Botados, están y sí, muy son a veces sangrientas y a veces quieren ser profundas, pero no es una historia que se tome demasiado en serio. Bueno, la primera vez que salieron realmente era una parodia, ¿no? Oficialmente nacen como una parodia, entonces, ¿por qué? Bueno, sí nos preocupa porque, bueno, es la película de Tortugas Ninja y si ahorita esta le va muy mal, pues vamos a tener que esperarnos 10 o 15 años para una nueva película, que no creo. Como van ahorita la... Sí, como dices, la serie fue la que abrió el camino. Ahorita la nueva de Nickelodeon es la que está abriendo ya mercado muy cabrón. Ya hizo algo que otras franquicias no han podido hacer, que es demostrar que es una franquicia duradera. Sí. O sea, que es una franquicia como Batman, Superman o esos personajes que sabes que van a seguir aquí en unos 80 años. O sea, hablando del 75 aniversario de Batman. Entonces, ahorita las tortugas ya demostraron, ¿sabes qué? Esta es nuestra tercera serie, ya es la segunda que pega bien y ya vamos por nuestra segunda tanda de películas. Entonces, bueno, ¿Thundercats o He-Man quisieran ver eso? Pero, insisto, todavía no han dicho muy específicamente qué es lo que no les gusta. Del tráiler. Del tráiler. Sí, llevamos 10 minutos aquí, no hemos hablado. Bueno, a ver, ahí va. Lo que a mí no me gusta y sí me gusta del tráiler. Lo que sí me gusta del tráiler, Megan Fox. Lo que no me gusta del tráiler, todo lo demás. No. Sí, yo también. Sí me causa conflicto realmente que las tortugas sean tan gigantes, pero dices, bueno, dices, no, deja de lo feo. Esas eran toscas en la primera. Ajá, en las primeras. Estaban chistosas, güey. En la primera eran friendlies, güey. Deja, sí, ahorita vemos eso. Sí, deja pero... que termine ahorita también. Mira, yo apoyo un poco al Graf. Realmente, una tortuga mutante, humanoide, pues no se va a ver cute. Entonces, realmente puedo soportarlo. O sea, siento que nada más es cuestión de acostumbrarse y hasta me puede llegar a gustar. La única cosa que a mí no me gusta es, yo creo que el hecho de que se ve un poco así muy de Transformers, así como de acción sin misma, sentido. Misma fórmula, ¿no? Ajá, misma fórmula. Y no me late que el Shredder no vaya a ser japonés. Y no sé cómo vayan a manejar al Splinter. Nos estaba comentando la maldad que a lo mejor lo manejaban como un dwarf. Y mira, yo nada más en ese aspecto... Entonces, en general no. Sí, a mí también me pegó cuando ya vi, yo creí que el tipo que estaba hablando con Abril en el tráiler era como un científico X, pero después ya ves que es el Shredder y dice, bueno, Shredder no es japonés, y resulta que es científico y que el papá de April está metido en el desmadre de las tortugas. A mí lo que me molesta son esas historias en las que las tortugas o la mutación de las tortugas está tan diseñada para crear las tortugas, ¿no? Antes se define que las tortugas son como un accidente. Sí. O sea, normalmente en las historias de tortugas más interesantes, no, el mutágeno no es tan importante, aunque ahorita la de IDW sí la toma. Entonces, a mí lo que me sacan es que con el estilo narrativo básico, que tipo James Cameron, de ya sabes cómo va a ir la película porque es muy gringa, tengo ese miedo de que salgan con la mamá de que Splinter es el papá de Abril, porque siempre tiene que haber también una relación entre Splinter y Shredder. Ajá. Y eso a mí me da miedo. Extrapolando mucho, güey. No, puede pasar, yo no digo pues que sí, no. Pero y sí me molestaría. Pero es de lo poco que no que me molesta. Y como dice, el artwork que manejan en Tortugas Ninja, que sí se ve muy a la Michael Bay, o sea, se ve que las escenas de acción van a ser así como me tiembla la mano, no me gusta tanto y se ve que tampoco les van a meter mucho desmadre a lo del ninja. O sea, esa sección de somos ninjas como que se va a ir un poquito por detrás. Siento yo, o eso es lo pues que me parece con una, la película. Hay una imagen ahí de algo oriental, ¿no? Un pinche biombo oriental, una mamada así. Sí, sí, sí. ¡Ah, güey, tu ninja, güey! A huevo. Bueno, pero una cosa es que en efecto tengan la cuestión del sigilo, que supuestamente representa al ninja. Y yo sí se me hace curioso el hecho de que son tan grandes, tan bulky las condenadas, que veo como un poco difícil que logren integrar eso. Sin embargo... también se ve por ahí en las escenas que tienen su stealth, ¿no? Porque al principio están atacando como comando del pie y se ve que en efecto se mueven ahora sí que en la sombra, ¿no? Que yo creo que por ese lado lo van a solucionar y insisto, a mí no me preocupa. Me preocupa, en absoluto. En absoluto la película. Yo siento que sí voy a verla y yo creo que sí voy a salir así encantado. Las figuras tampoco me gustan mucho los diseños, pero sí no se ven así como la calidad que uno quisiera. Sí. ¿Tú, Dr. Gil, algo? Lo acabas de ver, ¿no? Apenas. Lo acabo de ver apenas. No había tenido oportunidad. La neta, pinche trabajo me absorbe y me roba mi alma. Pero bueno, justo dejando... en la infancia. ¿Pero te compensa con dinero? ¿No es suficiente? No es suficiente, ok. Nunca es suficiente. Sí, nunca es suficiente, pero ahorita menos. Bueno, continuando. No me gustó en general el tráiler, sí esperaba mucho más. Fíjate que a mí el hecho de que estén gigantes sí me gusta, me agrada. Por lo mismo que estamos hablando de que ya son mutantes, ya todo. Sin embargo, en el pinche tráiler no muestran pues nada en realidad. O sea, que no te puedo decir si van a irse con una onda ninja, un buen manejo de armas, unas buenas batallas, unas buenas peleas. Porque en realidad no se muestra nada. A mí en lo personal yo siento que no me gustó. Que sí estén muy feas y muy monstruosas, como que sí el punto medio entre humano raro y mutante. A mí en lo personal no me gustó. Y siento que le va a afectar mucho a la película. No lo sé, habrá que ver. Yo siento que no se va a acostumbrar la gente. Yo siento que a los niños les va a parecer algo feo. En realidad, como para decir, quiero mi figura de tortuga ninja o quiero esto. O me quiero comprar una máscara. O me quiero una máscara. Exactamente. Huevo, siento que se va a ver muy feo y muy grotescón, incluso, y que no va a pegar por ese lado esta parte de la película. De ahí en fuera, como bien estábamos platicando, desde que vi el trailer dije, estoy viendo Transformers, no mames. Sí, tiene mucha producción de demasiado, Michael. Demasiado, exacto. Entonces, espero equivocarme, espero que sí los movimientos. Fíjate que a mí no me impresiona ni me llama la atención de que no sea japonés Shredder y todo lo demás ondas, ¿no? A mí me agradó la idea que decía la maldad de un Splinter Dwarf. Me agradaría siempre y cuando lo hagan bien como un estilo Yoda o una situación similar. Estaría chingón, pero siento que esta no me va a gustar. Oiga. Agosto para ver las películas de las Tortugas Ninja. ¿Qué pinche fecha? Muy bien. Agosto. ¿Pero no han dicho día? 8 de agosto. De todas maneras vamos a ir a verla de cualquier modo, ¿no? Ah, claro. Claro. Y van a escuchar el podcast que ahí vamos a ver. No sé, o sea, ahorita porque a mí me llama la atención que la película que vamos a de la que vamos a hablar en este podcast, como que me sorprendió que todos salimos como que contentos, muy uniformes. Oye, casi igual. Somos un grupo, realmente, desde que grabamos este podcast, desde que los conozco, sí noto que somos un grupo bien pinche heterogéneo. O sea, no somos así como que, ay, sí, vámonos todos porque nos va a gustar la película, sino que sí sales con ese ánimo, no, es que seguro al necro no le gustó o a fulano no le va a gustar. Y siempre salimos, pero a mí me sorprendió que ahorita sí salimos con esto. Entonces, yo creo que la de Tortuga sí va a ser bien bipolar, güey. Sí, o sí. Más. Y va a ser una maravilla si nos pasa como ahorita esta, que vamos a salir en el mismo ánimo, güey. Que normalmente cuando salimos en el mismo ánimo es, ¡qué pinche mierda de película! Lo raro es cuando salimos todos al unísono, ¡qué vergona película! Sí. Solo pasa en Avengers. Sí, Avengers es un caso muy especial. Por eso. Sí, sí, sí. Y ahorita un también poco pasó esta... También no, Capitán 1. ¿Capitán 1? ¿A ti te gustó mucho Capitán 1? No, sí, me acuerdo, güey. Claro, no me acuerdo, sinceramente. Como 9-5 o algo así a Capitán 1. Bueno, ahorita platicamos de eso. Vamos a cerrar entonces ya este Trash Talk. ¿Alguien quiere decir algo más del tráiler de Tortugas? Sí, sí. ¿Rápido? Sí. Yo aquí, por favor, quiero hacer nada más una observación de que en la página del Facebook de Saga Podcast tenemos 301 me gusta. ¡Yay! ¡A huevo, puto! Ya somos más que Esparta. ¡A huevo! Somos un cabrón más que los espartanos. Mira nomás. Y eso que no, que ya quitamos a nuestros papás y a nuestros abuelos de los likes del Facebook, cabrón. No mames. Ah, sí. Ya mi abuelita me estaba diciendo, ¿ya cuándo voy a poder quitar el voto de esa porquería? Todavía no, abuela, todavía no. Pero ya podemos quitarlo, ya. A huevo. Sí. Adiós a los fans falsos. Ah, y ya nos quedamos con 50. Pero puros y duros. Bueno, el fan 300 fue Asamilla Kuroi. Gracias, compadre, por darnos el like. Y no sé quién fue el fan 301. Pues el que siguió, el que está arribita en la página. Entonces, ¿de qué vamos a hablar este...? En esta nueva edición del Saga Podcast vamos a hablar una reseña básica sobre el Captain America de Winter Soldier. O Capitán América 2, por si no entendieron el inglés del Graf. ¿Qué? ¿No se entiende mi inglés? No. Es que, güey, tenemos que globalizarlo lo más que podamos. Bueno, no, yo creí que mi pronunciación estaba mal, perdón. No, es buena, no, o sea, hay que globalizarlo. No todos hablan inglés perfecto. Bueno, fuimos a ver el Capimán 2, eso. El soldado del invierno. A huevo. Amigo, suena bien naco eso, güey, el soldado del invierno. Pero así lo tradujeron, ¿no? Sí, pero suena bien naco, güey, la neta. Suena naco, pero... Estamos tratando de hacerlo. Pero pues esa es la traducción. Es la traducción, güey. Sí, pero suena bien culero, güey. Winter Soldier suena chingón y el soldado del invierno. A mí no me suena tan culero, güey. No, yo no conozco. Conozco güeyes más culeros como... No, y creo que además término narco, Vaquero Man, ¿te acuerdas de Vaquero Man? Realmente. ¿Podrías decir un poquito de mal gusto no o gusta. Algo? No sé. Quizá... Bueno, da igual. O sea, al Dr. Hill no le gusta cómo suena en español Soldado del Invierno. Esa es la primera queja del Doctor. Por eso no le dio calificación perfecta. Sí, eso fue lo que le bajó punto. ¡Para de mamar! vamos a definir una forma de reseñar esto, ¿no? Como que, ¿qué les parece si damos una ronda con cada quien que diga una cosa que le gustó de la película y después una ronda con una cosa que no le gustó? Para no contar la película, porque sí, ¿pero por qué? Yo te no la conté ayer en 20 segundos. ¿Por qué no la podemos contar? Yo la quiero contar porque es el podcast donde puedo burlarme de que Licky no la ha visto todavía. Sí, es como... No. Podemos decir una que otra cosa importante de la película, pero contar la película, sí, ya hay mucha gente que está diciendo que les aburre que les contemos la película escena por escena, güey. Y hay a quien les gusta mucho. Bueno, vamos a grabar dos podcasts. Ahorita uno fans A y fans B. una versión Necros Cut, que es la literalmente te platica él escena por escena la película. Va a ser performance, va a ser actuado, güey. Yo puedo ser la Black Widow. La Black Widow. Ay, no. Bueno, entonces, ¿quién soy, güey? Tú vas a ser Samuel Jackson. Lo que pasa es que el Necro quiere ser María Gil. Por cierto, hablando de María Gil, me di cuenta que le meten relleno en sus chichis en Avengers. Bueno, en Capitán América y en Avengers. Noté. Porque en la semana ya ves que salió el capítulo de Hola, o usa Mother. Ropa muy aplanadora en How I Met Your Mother. No, How I Met Your Mother sí se ve su vestido de novia y sí está bastante planilandia. Sí está planilandia, güey. Sí. Digo, pero es que María Gil... Digo, sí me la cogía, ¿no? Esperen. Aparte, al lado de esta niña... Scarlett Johansson. Puta, o sea, güey, qué bien se ve esa hembra ahí. Yo creo que escogieron a María Gil para a esta actriz que de How I Met Your Mother, que se me olvida, a Robin. Porque también María Gil tiene un nombre real. Tiene un nombre real, pero me vale madres. Es Robin para mí. A huevo. Porque María Gil es un personaje que de alguna manera no es tan femenino, porque siempre es como que la segunda al mando de S.H.I.E.L.D. Sí. Entonces como que el chiste no es enfocarse en sus... O sea, ahora sí que en sus prominentes cualidades, sin enfocarte pues un poquito más en que la persona... O sea, estamos hablando que María Gil siempre es ese personaje que aunque sí la dibujan chichona y con un culote, siempre anda acá de cabello corto, güey. Es el personaje rudo, güey. Es el pinche operativo que te va a sacar del pedo, güey. Entonces, de alguna manera sí te enfocas un poquito más porque también Robin es un personaje que no se reconoce en How I Met Your Mother por ser un personaje excesivamente femenino. Se llama Kobe Smulders. ¿Cómo? ¿Kobe Smulders? Kobe Smulders. Smulders. Como la mascota de las Olimpiadas. Kobe Smulders. Ay, a lo mejor nació en el 92. Sí. No mames, no, ya está más vieja. Bueno, quién sabe, la vida de actriz es pesada. Entonces, podemos. No podemos hacer un como pinche resumen de 5 o 10 minutos. Un resumen de 10 a 15 minutos. ¿Quién se rifa el pinche resumen? Luego la maldad los echa la chido. Maldad, sí, la maldad. Pues si quieres, a ver, ponle pausa. Pongo pausa para que la maldad se eche un resumen. Sí. Resumen, y terminando el resumen de la maldad, el Necro va a echar... No, el Necro va a echar todos los spoilers cabrones corridos para que Licky se cague en sus... Ah, a huevo. Sí. ¿Te parece? A huevo. Todos los spoilers importantes de la historia después del resumen de la maldad. Para los que nos caen bien y no queremos echarle los spoilers. Les vamos a poner alerta. Esta va especialmente dedicada para Licky. Ahí te va, que ya vimos la película y tú no, porque... La película está chingona. Porque vives en un país de primer mundo. Y ahora el tercer mundo vale más porque somos un chingo. Somos el mercado más importante para los estudios Marvel. Bueno, básicamente, a ver, como decíamos ayer, ¿de qué trata la película? Ya pasaron 2 años de Avengers. Nuevamente el capihombre pues se está acostumbrando al estilo de vida contemporáneo. Hay la tecnología. Ahí más o menos la lleva. Está leve, está chido. Se está ve mamado. Sí. Está mamado. El güey sigue trabajando con S.H.I.E.L.D. Así de, pues oye, pues nos robaron un barco. No hay pedo, ahorita voy ahí a partir madres. Y pues bueno, se empieza a ver que ya hay ahí como conflictos de confianza entre él y pues algunos otros de sus seguidores, ¿no? En este caso con la Black Widow, ¿no? Entonces, de ahí corre todo el tema de la película, ¿no? El trust, la confianza, ¿qué pedo? Entonces, bueno, pues ya regresa a Washington D.C., va con el Nick Fury y le dice, ¿qué pedo, puto? Pues esto no me gusta, me tienes que decir qué onda. Y Me usaste como un calzomarato. Exacto, ¿no? El Nick Fury le dice, güey, pues, nada más me llamas cuando necesitas algo. Exacto, no... Como condón del seguro. Órale. No mames, pues es parte de la estrategia militar. Bueno, está bien. Como ves que soy bien buen pedo, pues vamos a ver qué pedo. Le presenta el proyecto chingón de S.H.I.E.L.D., que es el proyecto Insight, que básicamente van a ser unos helicarriers super mamones que van a poder atacar amenazas a lo largo de todo el globo. El Capi pues dice, esto no me late, estás coartando la pinche libertad muy cabrón. El Nick Fury dice, pues es el Capi, debe saber de lo que habla. Y como que dice, va, está bien, vamos a retrasar esto en lo que pues vemos qué pedo. Se presenta al malo, que es Robert Redford. Un paréntesis. ¿Qué? Ahorita que mencionaste eso, no lo había captado. Pero sí le dice como que cuartas la libertad de las personas. Ajá. Que en cierta forma puedes traspolarlo un poco a lo que era su diálogo del Capitán América durante Civil War. Sí, De hecho, tienes razón, sí, gran parte. Sí, sí, es sí. Que de hecho fue un cameo directamente de ahí a lo que es Civil War. Y a mí también me gustó como para parte de lo de The Ultimates, que es muy similar al comienzo. Ajá. Sí, de hecho tienen razón, es así como un nod a esa otra historia, ¿no? Así, oye, que todos tenemos derecho a, pues en parte a, ajá, hacer lo que nos plazca, ¿no? Y, sí. Y la frase esta, ¿no? El castigo viene después del crimen, no antes, ¿no? Porque entonces ya estás hablando de fascismo. Ajá. Jay. De nuevo, el Nick Fury como que se la compra, le dice, va, está bien, vamos a hablar con el jefe de S.H.I.E.L.D., vamos a bajarle al desmadre. Ya ves que el jefe de S.H.I.E.L.D. es súper badass, mal pedo culero. Y entonces, pues, empiezan a moverse ahí unas redes medio extrañas debajo de S.H.I.E.L.D. que básicamente te llevan a esta terrible, terrible, revelación de que Hydra, particularmente a través de Armin Sola, este güey que salió en la primera película, pues se han ido integrando poco a poco a los rangos de S.H.I.E.L.D. La institución está incluso corrupta hasta sus pinches raíces y han creado este increíble algoritmo que predice el futuro, un poco jalado, pero muy interesante. Entonces no solamente lo van a... Imposible, por cierto. Claro. No, sí, es fácil de producir en general. Bueno, y claro, entonces aquí lo que... tiene las pruebas psicométricas. Es lo mismo. Exacto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué dicen? No, pues nos vamos a chingar al capitán porque va en contra de nosotros. Espérame, espérame. Bueno. Oh, chingada, pues es que se me hace parte importante... Bueno, no, y ya, güey, que lo maten y que no lo maten, porque eso siempre pasa, siempre matan a Nick Fury. Te engañé, puto. Bueno, entonces, básicamente, te dicen, no solamente es para detener la seguridad nacional, sino que en efecto nos vamos a chingar a güeyes que en el futuro puedan ser una amenaza para Hydra. Entonces, por ahí hay algunos cameos, si quieres, mencionan ya al Doctor Strange. Oye, yo lo que sabes, donde sí me traumé en esa parte fue cuando empezaron a meter el algoritmo de Sola. Ajá. En los Helicarriers y empezaban a apuntar. Yo, la verdad, pues estoy bien pinche ciego, pero estaba esforzándome por ver si podía leer un nombre o ver una foto que me pareciera. ¿No les pasó lo mismo? Pausa sí, para el Blu-ray. Ajá, o sea, pausa para el Blu-ray. O sea, para ver, tiene que salir vergón, güey. A huevo. ¿No? Tienen que sacar el pinche Retro Richards, una mamada así. O algún nombre, güey, una mamada. Sí, yo estaba jurando que algo tenía que salir. El único que salió subtitulado fue el del Tony Stark al final, así de... Ah, Tony ya. Stark, ¿no? Entonces, ah, ok, va. Bueno, entonces básicamente ahora el Capitán América, pues como ya descubrió este pedo que está muy culero, dice, ay, güey, S.H.I.E.L.D. se le echa encima porque S.H.I.E.L.D. es Hydra, básicamente. Entonces tiene que reclutar a la Viuda Negra y a este nuevo güey, el Falcon, pues para derribar S.H.I.E.L.D., para que no lleven a cabo este terrible, terrible evento que podría destruir el mundo tal y como lo conocemos. Para ser políticamente correcto también contratan al Falco. Claro, claro. Y entonces como... Ah, sí, porque hay negro, blanco y mujer, ¿no? Y pelirroja. Solo les faltó un chino. Faltó un japonés. Exacto, entonces... Bueno, o un árabe para ser básicamente... No, los japoneses nunca pasan de moda. Entonces, bueno, básicamente también tratan de matar al Fury. Se hace el muerto un rato, regresa, hacen todo el pedo. Y pues básicamente al final S.H.I.E.L.D. pues queda bastante desbandado. Y el futuro de estos héroes y de la seguridad nacional norteamericana, pues en entredicho, ¿no? ¿Qué pedo? Ahí cuando dices desbandado, ¿significa que ya queda deshecho? No tal cual, pero sí no. Se nota que las... Bueno... Es que lo que pasa es que yo tengo la duda, bueno, según yo, crucifíquenme, y S.H.I.E.L.D. era secreto, ¿no? O sea, no... Es una organización secreta de inteligencia. Ah, originalmente era, pero ya cuando tienes el triskelion afuera sí, de Washington ya no. O sea, ahí ya no se hace secreto, pero ya es no es secreto. Se supone que es una agencia de inteligencia y de espionaje, güey. O sea, todo el mundo sabe que existe, pero no saben qué es lo que hace. Espiarnos. Ahorita hablamos. Ajá, pero no saben cómo. Ese es el punto. Ahorita hablamos un poquito de eso si quieren. Okay, hablamos okay. De backgrounds, de cosas, porque sí hay muchas versiones de cómo se supone que es S.H.I.E.L.D. ¿Qué? Esta es más basada un poquito en Ultimate, que es mucho más pública. Sí, exactamente. Okay. Pero bueno, ¿qué nos movemos? ¿Alguien quieren ir diciendo a alguien algo que les gustó de la película? Lo que nos gustó. Y nos damos una ronda de qué les gustó y una ronda de qué no les gustó. Y así hasta que se nos acabe el tiempo. Bueno, pero primero los spoilers importantes. A ver, Necro, échate todos los spoilers. Los spoilers importantes de la película. Saga Podcast. A continuación escucharemos un spoiler. Pues bueno, ahí te va. Dale, Capitán América, y saludo, se quita la máscara. Saludos a Licky. Qué cabrón. Acaba de aclarar que Licky no ha visto ni un solo pinche tráiler. ¿Has visto de los trailers? No. Qué pendejo. Ah, ese güey nunca ve los trailers porque dice que no se quiere spoilear nada, que todo sea sorpresa. La neta. Es una buena idea. Es una muy buena idea. Sí, la neta. Pero a veces te gana el bichito de, güey, no, quiero ver. Sí, pero bueno. Sí, es muy válido. La verdad, suena... En esta época suena muy chido no ver trailers a veces. Oye, y de Iron Man 3, pues lo más chingón es el pinche trailer, güey. No lo digas así, güey. Hay gente que sí le gusta más. A ver, bueno, Necro. Primero spoiler importante, que obviamente lo notas luego. Luego, el primer traje que trae el Capitán América es el traje que trae como este... como Steve Rogers, agente de S.H.I.E.L.D., ¿no? Sí, es como... Es el cameo de eso, a eso, ¿no? Me gusta que usa varios trajes distintos y la verdad le quedan así chingón. Se ve bonito el estilo de... Le metieron estilo al Capitán América, güey. Mucho estilo, mucho estilo. La verdad. Me gusta que hayan agarrado de nuevo el de los 40, güey. Porque me encanta el traje de los 40. Y me dolía que no lo usaron después. Ajá, me duele mucho que no fue el que usó en Avengers. Sí, luego, ¿qué otro es el spoiler importante? Bueno, otro spoiler importante, como ya habíamos dicho, es el que Winter Soldier es Bucky. Ah, sí, el Winter Soldier. Es que sale Armin Soldier. No, pero, en el cine, yo fui a verla, no a las 12 ni nada, fui a verla a las 8 de la noche normal. Y los niños sí gritaron, ¡ese es su amigo de la 1! ¡Ah, qué chingón! ¡Qué bueno que estaban al pendiente! Pero ¿se dieron cuenta que en el resumen ni mencionamos al Winter Soldier? No. Bueno, porque básicamente es de... Es el villano, se acabó. Bueno, es que básicamente no es el malo, sino que es una herramienta, ¿no? Es como si la película se hubiera llamado el Capitán América y la Fusca del Malo. Porque básicamente el Winter Soldier no tiene más peso en la historia más que ser, pues, el matón del malo. Güey, se escuchó súper joto eso, güey. Pues sí, güey. La funda de su casa. Oye, pero nada más una duda. ¿Cuando los niños dijeron eso fue cuando lo vieron por primera vez o cuando se le cayó la máscara? No, sí, güey. Cuando le pega con, no sé, la escena de acción y sale así todo épico que voltea la cara. Y es amigo con pelo largo. Ah, bueno. O sea, fue en el momento correcto. Ajá, exactamente. Ah, sorprendieron chingón. En ese momento. No, bueno, pero aún así lo reconocieron. Hay gente pendeja que cuando. Lo ve, cuando sale, cabello largo es otro güey. No, que cuando sale en el tráiler grita: ¡mira! ¡Es el comandante Cobra! Puta madre, güey. Qué vergas. Güey, ¿con qué gente te juntas entre semana, cabrón? No, cuando fuimos a, ver la de. Creo que fue la de Dragon Ball Z. Unos güeyes atrás, cuando pasó el tráiler, gritaron: ¡mira! Es el comandante Cobra. Sí, no, madras. Sí. ¡Chiales! A ver, más, sigue. Bueno, sigue siguiente, con siguiente pinche spoiler. Bueno, pues hacen mención a varios personajes. Como el Stephen Strange. Obviamente Iron Man. Quisiéramos ponerle pausa en ese momento donde están señalando todos los personajes. Porque no pudimos, como que, leer todo. Pero yo quiero creer, como tú dices, que ha de haber salido un vergo por ahí algunos. Ajá. Algunos personajes más. Sale también la novia del Capitán América, esta Sharon Carter. Sharon, ah, Carter. Sí, Sharon Carter. Sharon Carter. ¿Te enteras que sí era la Sharon Carter? ¿Era Sharon Carter? La Sharon Carter. ¿La vecina? Sí, la vecina es Sharon, Sharon Carter. Que oficialmente es la nieta de Maggie. De Peggy. O sea, Peggy. ¿Qué no le pone hasta que se cae, hasta que se le pudre con esta Widow? No. Pero ellos tienen Widow. En Ultimate Kid, no sé qué. Ay, en la película de los niños, de los Avengers Juniors, güey, pero eso no tiene continuidad. Ah, no mames, yo sí, bueno, quería que pasara. No, normalmente ahorita su novia había sido siempre esa gente Sharon 13, que es normalmente, en la continuidad de Marvel, originalmente era la hija. Entonces, ¿no hay posibilidades de que veamos a Scarlett Johansson desnuda, güey? No. Sí, sí puede haber. O sea, es una película. Hay focos en internet. Hay focos en internet. Si la quieres ver 100% encuadrada, aunque esté fuera de su papel, yo la quiero en contexto. Yo la quiero en contexto. De Scarlett, de Black Widow. Hay Photoshop, hay montones también, de fotos. Wey. Pero fíjense que ahorita que solo que dijimos encuerada o desnuda fue la única vez que levantó los ojos Madame Madrazos. Sí. Los levantó del cómic. Digo, ¿gente encuerada? ¿Gente encuerada? ¿Y Scarlett Johansson? Pero sí hay unas fotos que se tomó ella misma. Sí. Nada como los selfies. A huevo. Y de los actores pendejos de Hollywood. Yeah. A huevo, porque esos... Benditos. Y benditos los novios dolidos que luego las liberan, como el de como la el pinche fam. Negro. ¡Bendito sea ese hombre! Y los queseros. Sí, no, benditos los queseros. ¡Qué buena está la Sam! A huevo. ¿Cuál Sam? La de Carly. Ay, no mames, hay fotos de ella. ¿No viste? A huevo que sí. No, güey. Fue así el boom hace como 3 semanas. No, ahorita vuelvo. Yo se las iba a mostrar, aquí las tengo, pero bueno. Ya volvió. Para eso están las USBs, para eso fueron inventadas, cabrón. USB. Buenas en el Chromecast. Ahí está, güey. Ay, para de mamar. Ay, qué rico. Bueno, no las vamos a ver ahorita, pero me las pasan. Ya, ok. El doctor Gil, los saludos. Rapiditos. Christopher Rock and Roll nos dice, los del Saga me la sudan. Digo, me saludan. Mel, nada. Chingón. Saludos. Y Yuki Soto dice que yo quiero saludos. ¿Quién? Yuki Soto. Bien por Yuki Soto. Ya tenemos saludos. Más gente que nos diga por aquí. A huevo. Nada más. No mames. A ver, sigue con los spoilers, Necro. ¡Siguiente spoiler! Siguiente spoiler. Bueno, ¿qué más? El cameo de Stan Lee es en el museo del Smithsonian. A huevo. A huevo. Y es un pinche guardia de seguridad. Y lo van a despedir. No, sale, como ya habíamos dicho, sale el Armin Solan. Se hace notar que el Armin Solan estuvo metido dentro de S.H.I.E.L.D. porque lo habían contratado, él mismo explica, ¿saben qué? Los agentes de SHIELD contrataron a güeyes de los nazis, que podrían ayudarles. Entonces, como pasó en la realidad, ajá, a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí para Armin Sola? Creo que lo justificaron bastante chingón. Sí. Dentro del aspecto que Armin Sola es un pinche mono con un televisor en la panza como un pinche Teletubby y ahí está el güey. Entonces aquí lo pusieron como en computadoras. Exacto, o sea... Analógicas que estuvo bastante chido. Además, ¿eh? Sí. Exacto, que él dice, ¿no? Yo soy ¿cuántos? Hasta dice, ¿tantos miles metros cuadrados? 70,000 metros cuadrados. De computadoras ahí en paralelo, ¿no? Y básicamente sí. Creo que estaban en pura cinta magnética. Para de mamar. Era retro hasta más no pinches poder. Pero era, exacto, pero creo que fue... Encaja bastante bien en el concepto perfecto. De todo lo que en hace. En todo, en la idea y demás. Sí. Como homenaje a la forma tradicional. De Armin Sola, sería preciosa. De Armin Sola, pero a la vez como un elemento bien contextualizado dentro del diseño con estas películas, pues es una pieza genial, ¿no? Sí. Y creo que es la parte más emocionante porque además pues cuando te avienta realmente el plot de los malos, o sea, cuál es su pedo. Y se avientan otros spoilercitos muy cotorros como que él estuvo relacionado con la muerte de los papás de Tony Stark, sí, ¿no? Y según yo, vamos a ver más de ese güey porque ya está el internet, entonces ese güey seguramente se mudó antes de hacer la mamada. Es lo más seguro, tienes razón. Chico. Yo creo que nada más le presentaron ese porque seguro era el concepto original más viejo, pero de qué saber, ya tenía puertos USB, güey. Ajá. No lo hubieran bombardeado, porque lo mata Pierce para matar al Capi, no lo hubieran bombardeado tan fácil si no tenían un backup del Sol, ¿no? Ah, huevo. Así, yo tengo el Sol aquí en mi USB. ¿Sabes qué más? Traigo en mi iPod. ¿Sabes qué me gustaría? Ve la aplicación del Armin Sola, le puedes preguntar cosas. Oye, Sola, ¿qué pedo con el Capitán América? Pues es un güey ahí. Encontré estas entradas del Capitán América en Wikipedia. Imagínate, podrías tener al Armin. Esa sería una gran. A ver, Marvel, más oro, ¿eh? Podrías tener tu aplicación del Armin Sola para tu iPhone, así. Para, como Siri, güey. Exacto, así de Armin Sola, ¿qué pedo? Vamos a hacer un plan para derrotar a los Avengers. Con la voz de la actor aquí la gente. Hydra, no mames, puro oro. Sí, estrella chingón. Es más, debería tener un tono y cuando me hablen salga la carita ahí. Te están hablando. Spoiler, le dispararon a Nick Fury y lo creyeron muerto, pero ¿saben qué? No estaba muerto. Andaba de parranda el pueblo. No lo vimos desde el principio. A ver, la pregunta del millón. ¿Alguien se creyó que Nick Fury se iba a morir en la película realmente? De los que ha leído un cómic en su vida, no. ¿Alguien se la creyó? Yo dije, Decoy. Sí. No, mínimo Decoy. Cyborg, el huevo. No, fíjate que yo sí apliqué la de cuando vi que les inyectaron esa chingadera. La típica droga que te para el corazón. Sí, pero digo, si te ves más exagerado en el universo Marvel, pues bueno. Pero nadie creyó, o sea, si Coulson... Bueno, teniendo un poquito de conciencia de las noticias que han salido de Marvel, pues ya sabes que ese güey firmó para la segunda de Avengers, obviamente no está muerto. Sí, pero o sea, nadie se la creyó. Ajá. Meme, ¿te la creíste? O sea, entonces, yo ya estaba esperando. ¿Cuándo regresa el Nick Fury? Ajá. Sí, definitivamente. Pero bueno, no fue un momento épico. Bueno, pero, a menos... Pero también lo usas, lo puedes usar como el pinche pretexto de Avengers de que, oh no, se murió Nick Fury, entonces esto sí está bien grave. Ahora es personal. Otro spoiler, pues ya sale, como dijimos, ya sale Falco, ¿no? Sale Winter Soldier, que es el pinche cuate del Capimán, que todos sabemos que es el Bucky. El Bucky. Y yo creo que pues los spoilers más importantes... Bueno, salen tres Helicarrier. Helicarrier, que tiraron tres Helicarrier. Tres, señores. Y los tumban, güey. O sea, está más cabrón que Vengadores, güey, porque Vengadores nada más tumban. ¿Tumban uno? Y medio ya. Tumban porque no se cae todo. No, ya hasta te dicen que esos helicarios vienen con tecnología Stark. Pinches reactores no, propulsores. Sí, lo mencionan, que cuando Tony estuvo dándole vueltas al reactor dijo que estaban chundos y los mejoraron. Sí. Y por eso están más chingones. Es igual tecnología de hace media hora. Eso es lo chingón. Ah, y también mencionan a Banner en un momento. Sí. Ah, de la droga que usaron para bajar la presión arterial. O Banner lo intentó y no le fue chido. Sí, se está viendo cómo están integrando el universo Marvel ya en todos los aspectos. Ahí empiezan a platicar ya de cosas que la persona que está viendo la película promedio no va a entender, pero los pinches geeks se identifican de inmediato. Lo mejor parte yo creería sería que la gente que solamente ha vivido con ese universo de películas, o sea, que no se salta de las películas a los cómics o a las series, que sí lo esté entendiendo. O sea, que sí está diciendo, oye, yo ya le estoy captando. Y yo creo que eso es lo interesante también de estas películas. Que sí hay gente que le importa entender la trama de toda la serie de películas. Es que las películas tienen muy buena continuidad entre ellas. Ajá. Entonces, no hay ningún pretexto de que no conozcas a los personajes a los que hacen referencia. Te los van introduciendo. O sea, los personajes nuevos los introducen en dicha peli y luego los usan en la peli siguiente. Entonces, no hay pretexto aunque no conozcas absolutamente nada de esto. Mira, aquí algo muy importante a destacar, al menos de mi parte, es que te presentan un personaje muy pitero de los cómics, como es Falcon. de una manera muy chingona. O sea, es un buen comando, es un güey buen pedo. Es el primero que sale en la peli. Que está chingonamente peleando, que tiene mucho estilo el güey dentro de todo para ser un güey que con un traje ridículo y alas. Digo, ajá, del cómic me refiero. Sí, sí, pero claro, aquí se ve bien, te la crees de que sería un agente o un comando, un soldado muy especial y con un código de moral un bien alto. Un comando alta. Muy especial. Bueno, es que para empezar, en los cómics es mutante. No, si mal no recuerdo, ¿no? Pues inhumano, porque se comunica con los pájaros. No, güey. Sí, tenía un poder. Hasta donde yo recuerdo, tienes un pájaro entrenado y se acabó. No, ya, sí es mutante porque... Yo también tengo mi pájaro en el huevo. Y aparte es negro. No, sí es mutante. Yo le digo cuándo alzar el vuelo. Sí es mutante, porque ahorita de hecho me acuerdo de que tengo por ahí una... Wikipedia, ven a mí. Tengo una revista de Toy Fair y sale el Mego Theater cuando hacían como cómics con figuritas. Y sale Falco y dice, hola, vine a unirme a los X-Men porque tengo mi poder mutante con el que me puedo comunicar con las aves. Y el Cíclope le dispara a su pájaro, lo mata y dice, ahora tu poder apesta. Y dije, ok. Según yo, en los cómics es mutante. No es mutante, pero sí tiene una conexión telepática con su halcón específicamente, que es Red Wing. Y le permite ver a través de sus ojos. Bueno, pero estamos de acuerdo que entonces esto pues no iba a funcionar muy hoy en día. No. Y fue así de, fuck off, nada más ponle que tiene estos... arneses. Estos, este como backpack con alas y pues... Bueno, eso ya es... It's cool enough for you, Marvel Universe. No. Y tiene su grupo de Alcohólicos Anónimos de la guerra. Está chido porque está toda madre. Incluso aquí hay una entrada en donde dice que en un momento dado un sentinela lo persiguió creyendo que era mutante. Pero eso fue desmentido más tarde y se presume que el sentinela estaba en mal funcionamiento. Y fue despedido. Y el sentinela ahora se oculta atrás de un árbol. Y llora triste. Pongan, por favor, la música de Bruce Banner aquí. A ver, último spoiler y vamos a hablar faltan de las los cosas. Dos spoilers más importantes que serían las escenas extras. Las escenas extras, escena extra número uno. Escena extra número uno, sale el varón, ¿cómo se llama? ¿El varón qué? Von Strucker, ajá. Y dice, Hydra no está muerta porque Hydra somos un chingo. Ahorita ya la tecnología y ese desmadre no es lo único. Este mundo ya está empezando a llenar de superhumanos, ¿no? Hay que lanzarle a los gemelos. Y sale la Bruja Escarlata y el Quicksilver. Ahí está, putos, ahí se los dejo para... Porque esos güeyes ya están confirmados para Age of Ultron, o sea, Avengers 2. Y la segunda escena extra, que es un poco más Peteronzona, es que el Bucky va al pinche museo y, ya, ajá, y lee su historia, ¿no? Bueno, ahorita hablamos sobre lo que es Bucky y el soldado del invierno y por qué esa pues, escena es importante. Es importante, exactamente. ¿Podemos hablar de eso ahorita? Ya el último spoiler es que sí sobrevive el comando este que era como el mano derecha del comandante de... De Cobra. De Hydra. Que, todo quemado. Que para lo que nos puede llegar a gustar es que sea o el Crossbone o quizás el Barón Zemo. ¿Por qué digo el Barón Zemo? Porque ya ves que sacaron figuras de acción del Barón Zemo con las figuras de la película de Capimán. Puede ser alguno de los dos. ¿Y podría ese güey de qué la gira? Es otro de los villanos del Capitán América que es inmortal. Ajá. No. Y él ha vivido y ha sido parte de Hydra desde los 40s hasta la época moderna. Y el Crossbone es una especie de Punisher, pero en Mario. Ajá. Sí, sí. Oye, es un soldado super entrenado, es un asesino, güey. Es que sí, el arma de los dos, o sea... Que han dado de novio de la hija del Red Skull, ¿no? Sí. Sí. Ahí está. El chisme del TV Notas. El chisme del TV Notas, del Red Skull, tuvo una hija y anda con el crossbow. Para los que no entendimos la escena del final de que, no mames, pinche Winter Soldier, está enojado porque lo han congelado, le congelan el culo, le borran la memoria y ya no sabe ni qué pedo. Cosas y sobre lo ponen a pelear. Sobre el Winter Soldier es que el Winter Soldier siempre ha tenido borrada la memoria. Sí, eso sí lo sabemos. Entonces, aquí lo que te dicen es, el Winter Soldier es esto. Es Bucky Barnes, que es encontrado después de la batalla. Normalmente en el cómic original, él va en el mismo cohete que va el Capimán y los dos caen al agua. Y los dos quedan congelados. El fuego del cohete le vuela un brazo a Bucky y él cae, pero ahí lo encuentra primero la Unión Soviética. Ajá. Los soviéticos le hacen un brazo robot, le lavan el cerebro y lo entrenan por años y lo congelan para solo sacarlo en misiones importantes. So far so good. Entonces el detalle es que él no recuerda quién es hasta que encuentra de nuevo al Capimán. Y el Capimán, pues entonces, pues bueno, Rogers, pues le advierte, eres Bucky. Entonces, como se logra escapar y ya no tiene a sus captores de Hydra y se va a On the Loose, pues va a buscar quién es y descubre... Ve un poquito de su historia en el Smithsonian. No mames, sí me morí, güey. En la exposición del Capitán América. Ah, pero eso, o sea, ¿y qué? Eso quiere decir que va a ir despertando como personaje y va a pasar de la etapa de villano que siempre ha tenido el Winter Soldier a la etapa como compañero y como el Jason Todd del Capitán América. O sea, es el que ayuda al Capimán, pero es como que el badass del grupo. es bastante interesante porque podría ser, yo lo veo así en un momento exageradísimo, que como ahorita están diciendo que el actor este de Capitán América ya se quiere retirar, Chris Evans, gracias. Chris Evans. Podrían en algún momento pues, saltarse a la etapa del Capitán América donde Bucky es el capitán. A mí no me molestaría. Pero bueno, eso es otra. ¿Y el capitán se hace Steve Rogers? No, el Steve Rogers se vuelve jefe de S.H.I.E.L.D. o está muerto. Dependiendo porque, en qué momento. Porque a Bucky le toca ser Capitán América después de la Civil War cuando matan al Capi. Entonces digo, bueno, está bien. Ya el actor va a avanzar. O sea, todo eso imaginaste por la escena de ese güey viendo su foto muerta. Sí. ¡Wow! No mames, sí me falta un chingo de imaginación. Pero qué bueno que está el Saga Podcast para todos. Te hace falta leer un poquito más de las sagas de estos güeyes. Yo te puedo pasar la saga del Capimán de Bucky. Yo la tengo. Yo solo he leído historias del Capitán así como que fuera de contexto. Y la que compré fue toda la saga en la que él se volvió Capitán. Y la otra es que ese güey está todo enojado todo el tiempo. O sea, en el sentido estricto de que cuando se ve... Es tipo Naranja Mecánica, güey. Está programado para hacer eso. Es como eso. La misma onda del Wolverine, güey. Lo están usando de arma nada más y pues, si te das cuenta, cada que le borran el pinche software, la pinche USB, pues le meten y le duele un putero. Entonces el güey está bien putadísimo con la vida. Está enculado todo el tiempo. Ah, huevo que sí. A ver, una cosa que la maldad le haya... Pobre su USB, es como sufre, ¿no? Te voy a formatear. ¡No! ¡Ah! A ver, una cosa que les haya gustado de la película, a ver. En lo personal me gustó muchísimo que ya exploraran este lado de superhéroe. De super fuerza, de que estaba muy cabrón. Güey, ahora sí, los pateaba y salían volando bien cabrón. Sí. Ahora sí, hicieron realmente gala de los poderes o de la super fuerza, de super agilidad, super vigor, super todas las chingaderas. Y sobre todo de ese lanzamiento de escudo legendario en los cómics de que hace sus pinche cálculo de rebote, rebote, rebote, me regresa la mano. Y lo explotaron chingón en la película. Les queda eso mejor que en la primera. Me encantó a mí. Sí, muy bien. Eso me encantó. A mí me gustó esa base de la historia en la cual no es como que 100% una historia del Capitán América, sí, sino parece sacada también un poquito de algunas de las historias más representativas de Nick Fury y de los agentes de S.H.I.E.L.D. Fíjate que a mí me recordó mucho a las de James Bond. En ciertos tonos así de, o sea, hay espionaje, hay todo alguna eso, manera, y ese pobre pendejo que utiliza. Para no tener que hacer una película de Nick Fury, mejor la metieron con el Capi como prota. Y esa parte de que S.H.I.E.L.D. está infiltrada por Hydra, o que prácticamente fue fundada por Hydra, creo que no me acuerdo si ya la he leído, pero no estoy seguro si fue de algo como el clásico, el Wolverine Agents of S.H.I.E.L.D. o Wolverine Enemigo Público y todas esas cosas, que creo que ahí lo mencionaron, porque estoy seguro que es un cómic que yo leí en español. Sí, creo que ahí también algo ahí del What If, creo que cuando le hicieron el lavado cerebral a Wolverine, creo que por ahí se decía. Ajá, pero sí se han tomado muchas veces esa historia de ¿qué pasa si realmente Hydra y S.H.I.E.L.D. están tan unidas? O sea, están tan en ese ámbito de espionaje que ya no sabes dónde empieza una y termina la otra, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho esa parte de la historia porque digo, bueno, se meten ya en otro desmadre. A ver, Necro, ¿tienes algo? Nada más para complementar tu comentario. Hay varias personas ahorita que tú mencionas que te encanta esa idea de que estén mezclando ahora sí que la película de Nick Fury dentro, o la película de S.H.I.E.L.D. dentro de Capimán. A más de uno, así en general, no les parece. Dice, es que me caga que quieran meterte a huevo historias de S.H.I.E.L.D. dentro de los superhéroes y no te expliquen que sea una película totalmente del Capitán América. Por eso Iron Man 3 les gustó porque no hubo nada de S.H.I.E.L.D., fue exclusivamente Iron Man 3. Y en esta es como tú dices, la mitad de la película o tres cuartas partes de la película es S.H.I.E.L.D. History and What is Happening There. Y pues, una cuarta parte es un güey que ahora sí está mamado y es superhéroe que avienta un escudo y pelea con un güey de un brazo mecánico. Que por cierto, en la IMAX, bueno, si quieres, yo voy a decir mi opinión yo. Sí, sí, sí. Yo la fui a ver a IMAX. El sonido que tiene el pinche escudo contra la mano, no mames, se oye chingón. Acá nosotros sonaba chido y estoy seguro que no sonaba ni la mitad de lo que tú. Sí, está muy bien realizada la pinche película. ¿Qué me gustó la película? Me gustó que los dos superhéroes se ve, bueno, esta... Scarlett Johansson. Es que sí, Black Widow. Los ves con nombres de actores, güey, nosotros los vemos con nombres de superhéroes. Sí, güey. Es que no mames, se ve muy bien, está muy guapa. Puedes decirlo, mujer chichona pelirroja, ya todos entendemos. Sí, exacto. Trabaja, por ejemplo, en las primeras películas yo no se la creo, no sé si es su papel de que no pega, o sea, no le crees que luche, güey. En Avengers 1, no mames, es la que menos patea y sin embargo está ahí partiendo madres con los extraterrestres y no parece que ella pueda. Y en esta ya se ve que pelea mejor. Ajá. Entonces no sé si le entrenaron de más o ahora le echó más ganitas o qué chingados. Eso me gustó. Y que pues ya se está abriendo un poco ese misticismo de que oh, yo soy la pinche Scarlett Johansson Black Widow y nunca nadie sabe nada de mí. Y ahorita se supone que ya vamos a saber algo de ella y a ver qué chingados va a pasar y a ver qué van a hacer para tenerla embarazada y así de buena para Avengers 2. Entonces eso fue lo que a mí me gustó, el desarrollo de esta niña con o el transcurso de la película en general. Estábamos en lo que nos había gustado, lo que no nos había gustado. Sí, te gusta. Ya, yo no veo tan mal, no sé si realmente fue ese el caso, no lo entendí muy bien, que dicen que quizás les moleste un poco de, bueno, sí es el Capitán, pero otra vez los pedos son de S.H.I.E.L.D. ¿A ti no te gusta? Con los compañeros de la oficina con los que fui, a todos les caga que haya tanto S.H.I.E.L.D. involucrado y ahorita que fue toda la historia de S.H.I.E.L.D., sí lo aceptaron, sí les gustó la peli porque no puede no gustarte, la peli está bien hecha. ¡Hueva! Chingón. Pero ¡hueva! Esperan todavía ver una película independiente del Capimán. Bueno, yo a lo que voy es que realmente yo no veo ningún problema en este sentido. O sea, yo no me imagino qué quieren ver ellos de una película independiente del Capimán de el Capitán se va a la selva colombiana a pelear contra un güey en su fin de semana. O sea, eso sería muy estúpido. Cuando Marvel ya está muy, muy, muy, muy, muy, muy montado en este tren de el universo compartido. Sí. Lo que les da cohesión a estas películas y lo que yo he dicho recientemente, yo ya no voy a ver esta película porque es el Capitán América 2. Yo voy a ver esta película porque es la tercera secuela de Avengers. Yo fui a ver la primera fase porque iba a ver cómo se iba construyendo Avengers. Y ahorita si vas a ver estas es porque quieres ver qué pasa con el universo, ya no con un personaje individual. Y además, no me parece tampoco tan malo porque incluso los mejores momentos y más finos de escritura en el cómic de Marvel en Ultimates, todo el pedo de Ultimates rondaba también con puto S.H.I.E.L.D. y con el suero del supersoldado. Todo en Ultimates es el suero del supersoldado. Hasta los mutantes fueron suero del supersoldado. Hulk, suero del supersoldado. En algún momento hasta dijeron, ah, no, sí, Thor también era el proyecto de supersoldado noruego. Y luego te dicen, no, sí, eran dioses. Ah, okay. Yo hice el comentario porque es la retro que me dan la gente que en su puta vida ha leído ni por puto error, claro, de ninguna marca, de ninguna cosa. Y ahorita lo único que están viendo son las películas. Conocen a Iron Man porque lo acaba de inventar Tony Stark. Lo acaban de inventar ahorita Disney hace un par de años. O sea, es gente que nunca ha leído nada, güey. Y esa es su opinión. A mí sí me hace sentido que esté el soldado en medio del pedo de los espías. Pero pues es lo único que digo de opinión de la gente en general. Sí, o sea, lo que voy es que ese universo compartido finalmente es lo que le está dando fuerza. Y yo tampoco veo mucho conflicto con lo que dicen de ¡ay, parece que ahora pelea mejor la Black Widow! ¡No, güey! Pero honestamente ella está entrenada en tácticas, si quieres, terrestres de contrainteligencia y esas mamadas. En Avengers está junto con un par de dioses, un super genio, un pinche monstruo verde y un super soldado. Entonces, obviamente, pues ella puede hacer lo mejor que puede y medio sale librada. Aquí, y hasta lo decían en algunos comentarios de la película, o sea, la película en ese sentido, los cineastas dicen, nosotros queríamos hacer una película de acción y de espionaje, pero claro, pues con el Capitán América, ¿no? Y se puede porque el Capitán América no es de pedos cósmicos, es un güey muy así al nivel de la Tierra. Muy ¿no? a nivel de calle, güey. Exactamente, o sea. Street level, bitch. Incluso si eso vamos, no tiene tampoco los efectos especiales, ni los requiere. No. Al nivel ni de Thor ni de Iron Man. Bueno, los pinches helicópteros voladores y están muy cabrones. Sí, pero son como que el único gran. Sí, sí. Todo lo demás lo haces así de. Son efectitos de explosiones y pendejadas, ¿no? Persecuciones en la calle y eso que has visto siempre, pero ahora con el Capi y el Winter Soldier en medio, güey. Y con sonido súper chingón. Sí. O sea, buena coreografía, buen trabajo de cables, buena edición. O sea, no necesitas mucho realmente para hacer una buena película del Capitán. Y yo creo que eso también es lo que a mí me gusta mucho, que Marvel también sabe poner en su lugar cada película y no es de, vamos a aventarle algo de veras cósmico a este güey. No es necesario, este güey funciona de nuevo esa cuestión, ¿no? El aspecto militar, el aspecto de intriga. Y en ese sentido yo creo que es una película muy disfrutable, de nuevo, de acción y de intriga. Es una película muy buena y qué mejor que de nuevo el universo Marvel además sea tan multifacético, ¿no? Ves de todo en estas pinches películas. Entonces, pues no mames, no falla. Pinches películas están súper chingonas. Güey, ya te dije que yo sí visualizo, no muy lejos, güey, una pinche película de Civil War, ¿eh? Neto. Sí. Bueno, ahí va mi opinión. Para empezar quiero hacer una fe de ratas. Fe de ratas. ¡Un ángel! Ok, el monito sí es Crossbone. Sí. Sí, ya aquí estaba checando. ¿Cuál monito? Ajá, el agente de... Que yo dije que era... ¿Ah, sí es Crossbones? La gente de Shirk que es de Hydra y todo ese pedo, sí es Crossbones. Mira, qué chingón. Sí es Crossbones. Está un poquito chaparro para ser Crossbones, pero... No, está bastante... Parte madre. Parte madre, sí. Yo creo que me gustó mucho el hecho del aspecto de que sí quisieron evolucionar al Capitán América, ¿no? No dejarlo así como de, ah, sí, el Capitán América y pues todavía sigue teniendo sus pedos de relaciones. No, o sea, sí dijeron, ¿sabes qué? Ya, mira, hasta estoy aquí con mi listita de... Ya estoy poniéndome al día, no tengo esos pedos de... Ay, güey, es que estoy muy atemporal que tenía en Avengers. Así como de, güey, no entiendo como muy bien qué pedo, de qué me hablan. También me gustó el desmadre de que no hicieran referencia a Avengers o necesaria, más que la mínima posible. Así como de... En Iron Man sí lo hicieron bastante, ¿no? El güey tiene hasta sus pinches ataques. Aquí, pues, el Capimán lo llevó de mejor manera. Yo soy un soldado, ya he tenido peleas, no hay pedo. No tengo necesidad de eso. La única, creo, referencia que se hizo fue la de... Pues es que están los pinches del Icario, porque si no, luego llegan los extraterrestres y nos parten del trasero. Está bien culero. Y ya fue la única referencia, ¿no? No ocuparon más. Ajá. Me gusta el hecho de que sí metieron a Scarlett Johansson, como Black Widow. Pues a mí pongan en el cuartel las películas y las veo todas. No, es que mira, deja tú de que pues a huevo ocupaban un sex appeal, ¿a quién iban a meter? Pues qué mejor que meter a Black Widow, que ya está dentro del universo, a tratar de meter a, no sé, a Sharon Carter, más en el aspecto de, te voy a ayudar, y Black Widow no salga en nada, ¿no? Me gustaría ver... ¿No salga en alga? Me gustaría ver si, no sé, en Ant-Man o en algo meten al pinche Hawkeye, ¿no? Porque siento que lo han dejado bastantito de lado al pobre güey. A ver qué pasa en Ant-Man. O una que sea Hawkeye y Hulk. Pues Hulk creo que se le deben secuela, ¿eh? Sí, exactamente. Yo creo que manejaron bastante bien el universo, no la han cagado, que fue lo que me gustó, y lo están expandiendo con guiños bastante bien. Eso creo que es así como el win de esta pinche película, ¿va? Que están expandiendo poco a poco con guiños todo el universo, ¿no? Ahí está el Crossbone, está el pinche saltador, ahí está el Stephen Strange, el Iron Man sigue por ahí. Hulk ahí sigue por allá. Ajá, Hulk sigue por allá. Sí, sigue sí hubo pedos cósmicos, no los estamos negando. Ah. Y por ahí están los ¿cómo se llama? El Armin Sola y los de Hydra y whatever, ¿no? Me encantaría ver si sale por ahí en algún momento. Ahí están los de AIM. Yo creo que es muy bien. Yo creo que sí, güey. Ya ves que sacaban el guiño en Iron Man 3. Sí, somos AIM. Ajá. Pues guiño no fue guiño, güey. Fue así en la jeta. Somos AIM, puto. Pero pues no salió nada al respecto. Nada falta más Modok. El nombre. Ajá. Sale, a huevo sale Modok, exacto. Exactamente. Estaría bien chico Modok y Armin Sola. Yo voto. Ahí está. Marvel, te voy a dar oro ahorita, maldito. Ahí está, güey. Fase 3 de Vengadores va a ser ya sabemos que lo más seguro. Bueno, seguros. Ant-Man. Capihombre 3. Y también se suena muy, muy fuerte Doctor Strange, es así como yo seguro. Ajá. Por lo general son 4 pelis, o al menos ahorita sí va, ¿no? Voto porque la cuarta película sea Planet Hulk. Entonces, después de los eventos cósmicos y supermamones de Age of Ultron, Hulk va a quedar a la deriva en el espacio y va a caer en un fucking planeta del que va a tener que salir para regresar para Avengers 3, que seguro va a ser la Guerra del Infinito. Entonces, voto porque la cuarta película de la fase 3 de Avengers tiene que ser Planet Hulk. Yo apoyo. Esto va a ser a lo mejor un poquito más difícil. Una cosa que no les haya gustado de la película. Se acabó. Yo. A ver. Los demás motherfucker. Yo creo que lo más pendejo de la película fue el plan idiota del Capitán América de meter el pinche USB en la máquina de dulces. O sea, uno se veía luego. Y dos, deja tú de que no lo encontraron los agentes de Hydra. Pero, no sé, era un hospital público, así como de, mira, si me compro dos chicles, me chingo una USB, a huevo que los pago. ¿Qué trae? Porno ahí. Lo sé, creo que trae como virus. Sí. Tú bórralo y le meto porno. Imagínate el que lo hubiera puesto, ahí está llena, formatear. Sí. Ahora le voy a meter porno, de la Scarlett Johansson. Ay, sí, qué rico. Qué maldita está. Sí, entonces yo creo que eso sería así como lo más pendejín de la película. Esto no es así como que no me haya gustado, pero sería como algo que me hubiera gustado ver. El traje del Falco, en general no tengo problemas con él. Solo querías el traje rojo, ¿verdad? No, me hubiera gustado que le hubieran puesto unos, ¿su mascarita? No, unos, como tonalidades rojas en algunos momentos, o sea, así gris con rojo y se hubiera visto chingón y no se hubiera visto tampoco mal. O sea, sí, así rojo setentero al estilo bailador, sí, hubiera estado muy culero, ¿no? Pero... Lo que pasa es que ahí sí hay que admitir que el traje del Falcon es calca, horrible. Es calca exacta del de Ultimates. O sea, tú ves el Falcon de Ultimates en el Ultimate Volumen 4, que es donde sale. Inmediatamente yo lo vi y dije, no mames, güey, es el pinche traje del Falcon de Ultimates. O sea, clonadísimo, o sea, y a mí me gusta cómo se ve, que es más que nada un militar y con unas alas de metal. Nada más que la diferencia es que pues, en Ultimates el personaje es un científico a nivel bajito de Reed Richards, ¿no? Sí, y él inventó sus pinches alas, entonces, bueno, es la única diferencia. Pero yo siento que ahí, pues bueno, los que leen Ultimates lo ven y dicen, güey, es más un guiño al Ultimate. La aparición del Triskelion también está muy interesante, porque se menciona en Agents of S.H.I.E.L.D. que ya está el Triskelion, pero pues, ya verlo tal cual dices, güey, esa es otra pinche desmadre a los niveles de Ultimates. A ver, ¿quién tiene otra cosa que no les haya gustado? Sí, yo tengo dos. Bueno, dos, así que diga, esa mamada que... Una, el pinche malo del Robert Redford se ve así de, hola, yo soy el malo, soy bien... O sea, neta... ¿Neta dudaste que era el malo? Ajá, güey. Se ve un poquito entonces, caricaturizado, güey. ¿Verdad, güey? Sí, así, I'm the new bad guy of this movie and I'm the director. Entonces sí se ve muy... And you're gonna die. Ajá, o sea, neta, Nick Fury no lo veía venir. O sea, no me chingues. Los destruiré. Y aparte que nunca queda como muy clara sus razones, ¿no? Como que nada más era porque era como el paso lógico. No tuvo ni una historia que resonara y dijeras, ah, sí, este güey. No, así como que lo puedo hacer. Why not? Soy el malo en turno, entonces no. Es, si hubiera estado global todo y hubiera sido el plan. Ahora sí que. O sea, si no hubieran puesto a ese güey y la mente maestra hubiera sido el cabrón de la computadora. La Arnimzola. Ese güey. Hubiera estado bien. O sea, ese güey no tenía razón de estar ahí más que tener que pagarle millones de dólares a ese cabrón. Que fuera un pinche cyborg, ¿no? Del Arnimzola. Good enough. Exacto, eso. Y lo otro es. Ya sabe este Nick Fury. Nick Fury es el como... Hazte cuenta, entiendo, más o menos, corríjanme, cabrones. Entiendo que este Robert Redford es el VP, ¿sale? Y el director de operaciones es Nick Fury, ¿sí? So far, so good. ¿Sí? ¿Yes? Sí. O sea, operativamente, Nick Fury tiene la última palabra. Sí. Cuando ya es de dinero o de presupuestos, ya preguntamos a Robert Redford. Pero cuando es... Ok. ¿Cómo chingados Nick Fury no va a tener en sus manos todo el tiempo el pinche bastón con el que destruyeron... El portal secreto Uyuyuy. El bastón de Loki se queda ahí en el olvido. Se queda ahí todo perdido. ¿Cómo es que Nick Fury lo pierde de vista? O sea, ¿sí me explico? Aquí lo que. Bueno, lo que yo entendí en la escena final donde te muestran el bastón. Ajá. Fue que aprovecharon todo este desmadre que hubo ahorita para poder sacarlo. Pues mira, o sea, yo mi explicación... Porque el Triskelion se hizo mierda. Por muy seguro que estuvieran esos artículos poderosos y eso. Ahí lo que dijeron fue, bueno, de todo este desmadre sacamos esto. A y mí, es el pinche bastón. Para mí mi explicación... Muy sacado de la manga. Para mí la explicación sería de que, bueno, Hydra está ya dentro de S.H.I.E.L.D. Ah, bueno, a lo mejor Nick Fury cree que ya su bastón está guardadito en sus arcas de ondas súper extrañas. Todo eso, güey. Nick Fury no confía ni en su sombra, cabrón. O sea, es a lo que voy, güey. O sea, no, pues sí, no confía en su sombra, pero no puede estar en todos lados, güey. No mames. Pues... No sé, eso es lo que digo, escondido, un decoy, o sea... Pues, ajá, pero no puede estar en todos putos lados. Bueno, es lo que sí digo así de... Ay, bueno, está bien. Güey, si yo juraba y perjuraba al principio de la película que la pinche Black Widow sí se les iba a aplicar el gancho, ¿eh? Sí, que sí iba a hacer como que traición cabrón desde el principio, como doble se agente. Ha hecho muchas veces en los cómics. Esa vieja es como triple o cuádruple agente, güey. Ah, okay. Depende de la historia, ha hecho las cosas más culeras del mundo o ha sido la más chingona de la historia, güey. Bueno, esas son las dos cosas que no me tragué. Y que estuviera... Bueno, al principio cuando salí, luego pensé, oye, no mames, eres el director de una compañía como esta, bueno, una empresa así, y sales solo en tu Suburban sin 500 guarros, y dices, no mames. Bueno, pero también pero, tómalo desde el otro punto de vista. Que de, ese güey es bien badass. Ajá, aparte de que es badass, pues le plantaron ahí la pinche trampa, güey, porque se supone que su pinche camioneta podía hacer de todo. ¿Quién dice que no le desactivaron las mamadas desde antes? Creo que es todo, ¿eh? No vamos a dar otra vuelta de cosas malas. Bueno, sí, ya malas. Ya supe de cosa mala, bueno, lo digo rápidamente, pero ya la mencionamos casi al principio. Vas. Pues sí, que el pinche Winter Soldier no hiciera nada más que fuera un arma. Fuera un güey mamón que golpeara fuerte, duro, era duro. Era como la revelación de la película, porque era así la parte dramática de la película, sí, claro. Descubrir quién era, ¿no? Pero sí, claro, o sea, no es pero la no... razón para ponerle título de Winter Soldier ese a la película. Es el punto, exactamente. Hubiera sido mejor la caída de S.H.I.E.L.D. o la conspiración, una mamada ese así. Ese suena como título de versión mexicana de la película, sí, más wey. O menos. Capitán América, la película en la que S.H.I.E.L.D. se cae a pedazos por la traición y porque resulta que realmente es Hydra. es, ¿really? Pinches traductores, ¿me tienen que cagar la película en el título? Sí, más o menos. Como en sí. Scott Pilgrim. Es que eso es lo que iba, no creo que sería buena ponerle la calle de Shield. Una cosa así, o algo que trajera o que diera más o menos. Es lo más importante de la película, realmente. El Winter Soldier, ¿no? El Winter Soldier, no. El Winter Soldier es solamente como el... ¿Cómo? El malo con poderes para que se enfrente al bueno con poderes, ¿no? Entonces... Como que... El antihéroe del momento. No, exactamente, entonces... el plot de la película oculto pues era la caída de S.H.I.E.L.D., ¿no? Que mira que no lo vimos venir. No creímos que iban a sacudir tanto el mundo de Marvel así tan feo. Ni menos con S.H.I.E.L.D., que ahorita parecía que era así. Hasta como tenía pinche serie, ¿no? O sea, ajá. Habrá que ver ahora, por ejemplo, qué va a pasar en Agents of S.H.I.E.L.D. Pues la cancelan y todos aplaudimos. Eso va a desestructurar un chingo en la serie. Y bueno, sí, no ha despuntado, pero bueno. A ver, yo le voy a esto, una de dos, o la cancelan porque no ha tenido como mucho pegue. Ahorita ya subió. O si ya subió, hacen esto la reestructura, ¿no? Le dan continuidad con la misma película y pues van cayendo todo esto y lo hacen más una serie como espionaje acción. De espionaje ya, pues, somos los agentes de S.H.I.E.L.D. renegados, ¿no? Que es seguimos que ahorita va a ser haciendo cosas de S.H.I.E.L.D. con menos recursos. Sí. Ahorita es el momento en el que se tiene que ver un poquito la coordinación del Marvel Studios. Para ver, porque digo, está bien, como no había tanta reacción en cuando fue Thor 2, no hubo tanto desmadre de, sí, ¿qué pasó con S.H.I.E.L.D. por lo de Thor 2, no? Sino, bueno, fuimos a limpiar. Pero en esta, sí tienen que ver qué desmadre van a hacer, porque la organización está así como que en vamos a limpiar la basura, ¿no? Y a lo mejor pues, los siguientes capítulos de Agents of S.H.I.E.L.D. pueden ser harto interesantes para entender muchas cosas al final sobre lo que pasó en Capimán. A mí me gusta eso. ¿Alguien más tiene algo malo para...? Sí, desde hace rato. A ver, tú. Maldad. Obviamente la película pues va de nuevo mucho en esta cosa. Tiene un tono mucho más serio que las anteriores películas. Honestamente, particularmente a partir de Avengers, que creo que el guión tenía mucho gag, no me lo van a negar. Muchísimo. Iron Man 3 también tiene muchísimo gag. Thor 2 tiene mucho gag también. O sea, está también bastante cómico en muchísimos aspectos. Y entonces estos güeyes pues como que iban por un aspecto más serio, pero aún así dijeron, bueno, tiene que haber una cierta continuidad con este tono. Y le metieron un par de chistecitos y la verdad no eran muy molestos, pero sí me pareció como que... ¿Qué chistes? ¿Cuáles chistes? Eran raros. Por ejemplo, cuando el Nick Fury está super madreado a la camioneta y... ¡Puta, qué funciona! El aire acondicionado está chido, ¿no? Y dices... Pero fíjate que fue tan casual el chiste que no me molestó. Sí, pero yo sí lo sentí como que fueron así de... Tiene que ir algún chistorete por ahí. Y eso, la verdad... Cuando lo echó a su esposa, ¿no? Igual que... Bueno, era como que dice. Parte de Dico y pues dices... ¡Ay, qué cagado! Y bueno, la verdad la escena que sí me chocó mucho pues fue cuando fueron a la Mac Store, porque sí fue así como el comercialote muy pendejo. Sí, lo del Genius, ¿no? Exacto, dije, ay cabrón, de plano, o sea, pinche sistema super chingón, hiper mamón, de decriptado, de lectura del futuro en una USB, voy a ir a tratar de romperlo en una Mac. Sí. Yo solamente te voy a advertir que eso a nivel básico es bastante lógico, porque lo más seguro es que los sistemas de estos de Armin Sola están escritos en C, en Unix, que es el sistema operativo base de todos los demás. Y el único la única marca que mete sistema operativo base Unix de marca en sus computadoras es Mac. Entonces, de alguna manera, es la explicación pseudo-quicosa, computóloga de esto. No mames, güey, era nada más ocultarse a plain sight, es como básico, güey. Por eso se van al lugar más público del mundo. O sea, tú y yo lo sabemos. Güey, y no te ven, no hay ninguna marca. Hay agradecimientos explícitos. Además, las USB no brillan tan bonito cuando las conectas, güey, ni son tan estorbosas. Todo eso es product placement. Ha existido desde E.T., literalmente. Sí. ¿Qué? Entonces, pero yo nada más les digo, la razón que podrías dar de teoría es eso, la compatibilidad de sistemas. No, yo le doy esa relación y está bien. Bueno, ahora, ¿qué seguías con eso? ¿No te gustó la escena de la Mac Store? Exacto, ¿no? Y además porque creo que también todo este universo más o menos se ha manejado que incluso el nivel tecnológico y ese sentido de la aproximación es como muy propio de ellos, ¿no? Incluso, por ejemplo, teléfonos y esas cosas no se utilizan casi marcas en el universo cinemático. Casi todos traen sus propios dispositivos como muy futuristas, sí. O sea, esa cuestión de la nueva tecnología y la telepresencia está como muy enfocado en las películas, ¿no? Entonces se me hizo muy raro que ellos ya tenían como que llevan trabajando mucho esta cuestión y de pronto se me hace como un paso atrás que digan, no, ¿sabes qué? Pero aquí también está Apple muy presente. Digo, no mames, güey, en ese universo Apple ya no debería valer nada, ¿no? Ajá. Entonces, a mí se me hace como un poquito incongruente y pues, sí se me hizo un poquito chocosita la escena. No mala, pero sí se me hizo chocosita. Ahí se nota la escalada de la tecnología desde Iron Man, porque si te acuerdas, en Iron Man 1 aún usan Nokias. ¿Qué? Usan Nokias, güey, aún. Y ya como que para Iron Man 2 te dicen, ya se subió tanta la tecnología que ya no... ¿Qué Nokia utilizan en Iron Man 1? No recuerdo el Nokia, pero en Iron Man 2 se ocupa 11. Pero se ve poco a poco cómo Iron Man ya hasta deja de usar celulares regulares. Ya ves esa pinche piecita de plástico que trae, que tú traes unas ganas. Ojalá sacaran esa Quiero edición. Quiero una tabletita de esas. Quiero una piecita de plástico chingona. Mágica, mística, musical. Sí, transparente. Uepa. De hecho, ya hay un lugar en la Ciudad de México que te venden displays transparentes. Se llama Tepito. Ah, no. Para ventanas, se ve súper verde. La plaza de la computación ya las venden. Yo quiero una. Bueno, ok, ya. Otra ronda de ¿qué les gustó? No, yo creo que ya es todo, ¿no? Pues, ¿de qué me gustó? En mi opinión. Pues yo siento que ya... Bueno, yo nada más un detalle que a mí me importa mucho, y por muy estúpido que sea, me encanta... El brazo del Winter Soldier, porque ese brazo mecánico estúpido es, ¿te recuerda, Coloso? Es clásico del universo Marvel. ¿Cuántos personajes de Marvel no tienen un brazo mecánico de ese clásico de rayitas, güey? Y yo nunca me hubiera imaginado que alguien iba a sacar el brazo mecánico de rayitas en una película, güey. Y me gustó que tiene bajado el brillito de que normalmente siempre veíamos, que tiene las famosas rayas. Que tiene la pinche estrellita. Y el sonito le dio un realismo medio extraño. Que nunca se había visto en el cómic, ¿no? En el cómic nunca te decían, es que hace un ruidito, no. Y ese se sentía como que, por un lado, decías, güey, se nota que es algo viejo, porque como que hacía unas cosas raras, pero es algo viejo que era una tecnología fuera de su tiempo. O sea, el brazo hecho por Armin Sola, güey. Y me gustó mucho, o sea, ver ese pinche brazo, por estúpido que parezca, me causó mucho interés. Dije, güey, o sea, es ese brazo que es de Marvel, güey. Es el brazo robótico de Marvel. Por excelencia, güey. Que cualquier naco en el universo Marvel se pone... Que haya perdido un brazo. El cable, güey. Cyber, ¿te acuerdas de Cyber? ¿No? Kane, ¿te acuerdas de Kane? Que era un también Simón. Weapon X. Deadlock. Y el Forge. Forge tiene una pierna. Deadpool llegó a usar uno así, güey. Creo que sí. Sí. Y bueno, chingos, güey, allá te cortas el brazo casi nada más. Mira cómo luce mi nuevo brazo de rayita. Mira, de rayita. Brilla. No mames. Y está chido, güey, porque pues, así le da una forma de pelear con el Capi, que el Capi trae el pinche escudo irrompible. Que por esto se cayó al agua, güey. ¿Crees que lo hayan recuperado? ¿O crees que haya un cortito sobre quién encontró el escudo que tiró el Capi al agua? A lo mejor. Porque digo, no pueden hacer otro igual. No. Teóricamente. Habrá que ver qué cortometraje viene con sí, este. Tendré que conseguir un Wolverine para hacerlo. El encontró el escudo del Capi. Bueno, yo creo que me voy un poco a más de lo que... Más que qué me gustó, porque creo que ya dije lo que me gustó y lo que no lo dije lo dijeron los demás. A especulaciones un poquito, mira. Se hicieron en Iron Man. Los geeks fueron, yo creo que, hacia lo que sería Avengers 2. En Thor se hizo hacia lo que va a ser Avengers 3. Y bueno, Capitán América hacia Avengers 2 igual. Y Guardianes de Galaxy sabemos que está más dirigida al pedo cósmico, que sería hacia Avengers 3. O sea que tenemos... Creo yo. Ajá, es lo que creemos, ¿no? O sea que tenemos dos películas y dos películas, ¿no? Dos dirigidas hacia Avengers 2 y dos dirigidas hacia Avengers 3. De ahorita en el momento voy a tomar las de Avengers 2, que es lo que estábamos platicando ayer la maldad y yo un poquito. Es que, bueno, ahorita lo que ya dijimos de las escenas extras es que uno se ve al varón ya con el pinche vara esta que tenía el Loki. Ajá, y a los pinches gemelos, ¿no? Ajá. Ya sabemos que la tecnología de Hydra está medio cabronzona porque se chingó mucho de las cosas de Hill de S.H.I.E.L.D. Y... ¡No digas su nombre real! Y en cambio en Iron Man pues se vio mucho el aspecto de las armaduras, las inteligencias artificiales y todo eso. Ah, que ya estamos haciendo nuestro vaticinio. El vaticinio. Entonces todo esto pues te lo van a poner como así, por esto se va a desarrollar el Ultron, ¿no? Que yo le voy más que a lo mejor el Ultron viene siendo una especie de mentalidad entre el Sola, el Armin Sola y una nueva... mentes que haya creado el Hydra. Pues se supone que ya, bueno, yo lo que había leído por ahí un medio leak es que va a ser una nueva versión de Jarvis. Ajá. Pero cambiada. A mí también me suena muy viable. Corregida por Armin Sola. Es que, supone sí que se supone que Jarvis iba a salir como Jarvis Vision, va a salir como, ¿no?, Vision, porque Paul Bettany ya está contratado. Pero nuevamente es lo mismo, porque se supone Vision va a ser un Ultron 1. Por eso, yo siento que... O al revés. Yo siento que Jarvis a lo mejor puede vinculados. Ser... Jarvis puede ser este... no sé, se le mete el virus Armin Sola. Sí. Y madre, ahí está Ultron, ¿no? Ahora es creo... Evil Man. Ajá, siento que ahí va a ser, ¿no? El plot. Detalle. Ahí es donde está el... Yo nomás quiero decir una última cosa que también me gustó de la película, este, y que creo que no desfasamos tanto. El desmadre de Armin Sola. Ajá. O sea, ver a Armin Sola en ese estilo, que digo, bueno, no es exactamente como siempre se ve Armin Sola. Digo, pero da un gatazo porque ves la pantallota de monocromo, este, clásica verde de los 70s, güey, y la camarota que intenta aparentar ser la webcam de ese entonces, literalmente es prácticamente el 50% del cuerpo de Armin Sola. Sí. Y se me hizo muy interesante que le dieron tanto interés en parecer un poquito realista en la tecnología, que es una, pues, un detallito como a la al Capitán América, ¿no? Ajá. Que intentan hacer tecnología fuera de tiempo, pero que se vea lo más parecida a su época, y se ve como muy setentera esa, así como que, güey, no todos son los 50s y los 90s y eso, sino aquí está esta historia de Armin Sola, y qué pasó con él, y por qué a lo mejor siempre puede ser un nuevo villano bien interesante. Y a mí me encantó ver a Armin Sola ahí metido en esa computadora, y que se viera realmente ya el lo egomaníaco que es Armin Sola, porque cuando ya lees historias de él de plano, yo ahorita estaba leyendo lo de Atrapado en la Dimensión Z, y ahí Armin Sola es un hijo de toda la chingada, güey, y eso no se había visto. Es más, en la primera película de Vengadores sentías pena por Armin Sola. Que diga, la primera Capitán América. La primera del Capitán, sientes pena por Armin Sola. O sea, lo ves como... Casi piensas que puede ser bueno ese güey. Ajá, y aquí ya te das cuenta de que ya ha desatado su, pues, su personalidad sin estar bajo el la sombra del Red Skull, pues ya se vuelve un personaje que ya se vuelve villano, y que pues es la puerta para entrar a S.H.I.E.L.D. de la pinche Hydra, güey. A mí me gustó mucho eso. No, pues sí. Tenemos aquí un saludo, bueno, es más bien una carta, nos explica su opinión, ahí les va, está chingón. What the hell? ¿Quién lo dice? Sergio Mendoza en el Facebook nos dice, pues miren, el pedo es que yo no leo cómics, yo estoy más metido al pedo de los videojuegos al 100%, así que nunca en mi vida he leído al Capitán América. Ya, no, por no, lo leas, tanto... no leas lo que sigue, ya. Cierto. Okay. Por lo tanto, diré que la película estuvo súper chingona, me gustó mucho la trama de tipo jajaja, te engañé, las cosas no son como parecen, me gustan ese tipo de cosas. Supongo que al no ser aficionado a los cómics, los personajes, situaciones originales, me evita los retortijones a la hora de ver estas películas, en contraste con las películas de Resident Evil, que solo me hacen pegar corajes. Además, la historia mete muchas referencias a las conspiraciones del tipo Nuevo Orden Mundial, la bandera falsa y demás. Soy fan, y más aún con el Capi, aventando rollos psicológicos sobre el miedo, honor y lealtad, eso me enganchó bastante. Finalmente, creo que la humanidad se está acercando a un punto de no retorno, y uno de los antagonistas comparte una frase muy cierta para mí: para construir un mejor mundo, a veces es necesario destruir el anterior. Además, yo practico parkour y free running, y ver a estos vatos aventándose las efectivas en sus escenas está de huevos, y Scarlett se ve re buena. Saludos, Agas. Ahí está la opinión de la semana. Está chido. En la opinión de Sergio Mendoza, que le caga el nuevo Smash Bros. Esto tiene razón en un aspecto, bueno, en parte, que como dices, si él no lee los cómics, se ahorra los corajes. Pero el problema es que si no lees los cómics, también te pierdes de todo el contexto. Que exacto, o sea, no vas a disfrutar a Armin Sola como nosotros. Ah, wey, no lo vas a disfrutar al nivel que nosotros lo disfrutamos. Exacto, o sea, va a decir, ah, eso está cotorro. Pero si Teletubbies malvado. Exacto, pero si lo conoces de antes, vas a decir, para de mamar. Si no lees los cómics, pues no vas a disfrutar, por ejemplo, que aparezca la gente 13, ¿no? Si no lees los cómics, pues ahorita, a mí sí me sorprendió cuando sale el Bartok y el Crossbones, y de pronto es... Sí. Mira, qué buen pedo, ¿no? O sea, no realmente no están dando pasitos a lo pendejo, ¿no? Sí, que digan, Stephen Strange, ¡ay, no mames! Exacto, o sea, él... Es que la mayoría de las personas así dijeron, ¿y ese güey quién es? Exacto, salió y dijo... Nada, ¿no? Dijeron nombres al azar a lo pendejo y ya, ¿no? Ah, nadie me dijo, ¡no mames, es Stephen Strange, motherfucker! O como el último, ¿no? De que, ay, ¿qué pasó? ¿Va a salir con la enfermera? No, es un agente. Ah, ¿cómo se llama? Ah, Sharon. ¡Ah, no mames! Y te llega el huevo. Creo que fuimos los únicos que dijimos, ¡ay, no mames, la Sharon Carter! ¡Ay, mi reina! En el cine. Sí. Bien guapa. Sí. También estaba bueno, ¿sabes qué? El discursito cuando ya le dice a todos, ¡güey, no mames! Nos infiltró Hydra, y como que de verdad como que les levanta el ánimo a todos los pinches agentes genéricos de S.H.I.E.L.D. O sea, gente, dicen, oye, se murieron un chingo de agentes genéricos, sí, pobres godines, pedo, ¿eh? Valieron madre. Ah, el extra número 57 y 58 murieron. ¿Sabes qué no me gustó? Ya me acordé que no me gustó. ¿Qué? Que la única que sale con traje de agente de S.H.I.E.L.D. es la María Hill. ¿Y? A mí me gustan los trajes de agente de S.H.I.E.L.D. A mí, ricos. Yo sí soy fan de los trajes de agente de S.H.I.E.L.D. En Avengers todos salían con su traje de agente de S.H.I.E.L.D. Y a mí sí me late. Son ricos de las viejas y se ven chingones de los Ajá, buenos. Así que parecía los típicos comandos X cualquiera. Los de, sí, somos los G.I.O. o algún desmadre así. Y en general, y a mí me gusta que S.H.I.E.L.D. tenga... Somos S.H.I.E.L.D. porque tenemos el pinche trajecito azul de S.H.I.E.L.D. Fuck off. Ajá, fuck off. Es lo único que me acuerdo que sí dije, ah, no mames. Bueno, entonces... ¿Hay más saludos? ¿Nadie no, más? Nadie más nos quiere hoy, tuvimos muy poco. Es que no es nuestro día. Mamá, es una mamada. Ya las calificaciones, papá. Dale. ¿Qué me gustó? A ver. De Scarlett Johansson. Ah, claro. Aunque siento que se ve un poquito más desinflada. Se ve flaca. Yo opino y comparto tu opinión, sí se ve flaca. Sí, se ve flaca. No digo que mal, pero sí siento que está más... No hay chichi, Ponchadita. Menos pompa. No, sí, sí tiene, no, pero hay menos, menitos, pues. O sea, pues se ve menito. A mí me... Yo más voy a decir y de la cara a mi gusto se ve chupada. A mi gusto. No, a mí me gusta más... Te lo voy a poner así. Me gusta mucho más en Iron Man 2. Luego en esta siento que se ve mejor que en Avengers. Pero yo siento que donde se ve mejor definitivamente es en Iron Man 2. Ajá. Aquí, a mí no por el pelo aquí chino. Siento que regresó a verse mejor. En Avengers siento que se ve muy decadente. Pero esa es mi opinión. No, sí, en Avengers sí está como más pachoncita. Eso sí. Ay, es qué rico. Sí, me sí, sí, no, no, en general no me gustan las flacas, pero... No sé, no digo que se vea mal, pero sí está un poquito más desinflada. Eso y que yo noté... Bueno, esta es una película así como que no todas las mujeres van a querer ir a ver. Nada más van porque pues, las lleva su güey a la de a huevo, ¿no? No hay tanta... Sin embargo, sí. Esta tiene el atractivo de que tiene mucho eye candy para viejas. Sí, yo todos los güeyes que salen están papaseables. Pero no tanto como Thor, que todavía utiliza eso como carta más fuerte, ¿no? Ah, claro. No, pero aún así, o sea, piensa así como que... Pero aquí había más cabrones bien mamados y enseñando músculo. Aunque no salen tanto semidesnudos y aceitosos como en Thor, hasta eso. Como que está más leve así de... Sí, mira, traigo mi camiseta, estoy súper mamerto, pero está ahí, güey. Y si es... Pero recuerda que... papasear güeyes es diferente. Para las mujeres es muy diferente a nosotros. Mira, trae un bikini más chiquito. Ay, qué rico. Y las mujeres como que sí tienen ese... Ajá, son más recatadas en ese aspecto. Ajá, así como de... Así como de, ¡ay, ya está guapísimo! Ajá, esa es la mamá. Se ve re varonil con esa barba. A ver, ya, entonces, ¿qué, damos calificaciones o algo más que quieran? Pues ella no sé si iba a regresar a alguien más. Ah, ¿sabes qué me latió? Que aquí en esta película les valieron verga a los civiles a toda hora. Ah, Simón. O sea, ya ven que en Avengers es así como que, no, pues hay que evacuar la mamada, ¿no? Ah, con cuidado. Ah, sí, que nos ayuden los tiras a delimitar un perímetro, la chingada. Aquí fue, me vale verga, a plena luz del día, chingue su madre, vamos a disparar a lo pendejo y a donde caiga. Valieron verga un chingo de civiles. Sí. Lo bueno es que acá era el desmadre de la seguridad nacional, ¿no? Son bajas aceptables. Pero pues también era lo que decían, ¿no? Sí. Todas las bajas son aceptables, ¿no? Sí, nos vamos a deshacer de los cabrones que afectan el curso de la historia y esa mamada. A ver, doctor Gil. A huevo. A mí me gustó bastante la película, salí bastante satisfecho en realidad, muy encantado. Me gustó poquito más la primera, pero por esos ambiente retro, hermoso. Exactamente, el ambiente retro fue lo que me ganó mucho. Y el traje original del Cap. Ah, sí, que está bien chingón, pero no me lo volví a usar otra vez, exacto. No, pero yo digo cuando es cuando está en su show itinerante. Ah, sí. Uy, sí, no tiene el de las madre, alitas, güey. Qué chingón. Sin embargo, pues está súper disfrutable. La historia es buena, en realidad. Un poquito predecible, pero buena. Mucha acción, muy buenos recursos. Se vio chingón los Hell Carrier. Buenos villanos, aunque un poquito genericones en el aspecto de que no hicieron gran cosa más que golpear y matar y así. Pero eso es lo que hacen los Helicarriers. Pues sí. Le doy 9.8, yo creo. Me gustó bastante. Sin embargo, sí se queda todavía atrás de Avengers, a mi gusto, que disfrute como pinche enano. Avengers es insuperable. A ver, yay. ¿Quién sigue? ¿Maldad? ¿Calificación? 9. ¿9? Sí, limpio. 9. O sea... Cerradito, no, ni más ni menos. O sea, no es un 8, no es un 10 perfecto. O sea, está chida, pero no es un granito de la cinematografía. Es una pieza integral del universo que sí es un hito de la cinematografía, pero pues hasta ahí. Está bueno. Está 9. Chida, muy disfrutable. Vayan a verla. Incluso no solo si no vieron las películas de Avengers y superhéroes, si les gustan las películas de acción y de intriga acá chida, pues vale la pena. ¿Por qué putas no? A ver, ¿qué? ¿Madan madrazos? A ver. Alias Misa Alarma. Ahí la dejó, no quiso decir nada más. Está alta la calificación, yo creo que le iba a dar más bajo. Sí, yo también pensé que menos. A ver, No, tampoco. Ah, qué bien. Muy bien. Si te gustó, dilo. La opinión del Necro, su calificación. Mi opinión es que, mira, yo le di a Capitán América 1, si no mal recuerdo, entre 9 y 9.5. A sí. Esta le doy el 10. Sí me gustó bastante, o sea, así, yo, en lo particular, son muy poquitos los defectos e ínfinos y o sin sea, importancia. Estuviste al filo del asiento ínfimo. Toda la película. Ajá, sin importancia los defectos, o sea, salvo, te digo, lo de, pues me hubiera gustado ver que trajeran los trajes de S.H.I.E.L.D. No los traen, tampoco afecta el pedo de la película. Yo siento que todos estos guiños le dieron así como mucho punch a la película. El hecho de que tumbaran a S.H.I.E.L.D. fue así de... Ok, estoy de acuerdo con el Dr. Hill de que la trama así fue así como... no era así como wow. Pero eso de S.H.I.E.L.D. no, nadie lo vio venir. Y fue así de... ¡Güey, no mames! ¡Tiraron a S.H.I.E.L.D.! ¡Qué buen pedo! O sea, no, ni en los cómics lo han tirado todavía. ¡Qué buen pedo! Entonces, no sé, está bastante chido. Bueno, sí, lo tiraron por después de la invasión Skrull, pero ya se recuperó. Sí. Entonces, en general, me gustó. En general, sí me gustó bastante. Bueno. Yo traigo sentimientos encontrados con esta película porque siento que la trama, bueno, al principio sentí que la trama era un poco difusa. O sea que, sí, S.H.I.E.L.D. y el Nick Fury, y luego el Capi, y el pinche Winter Soldier. O sea que iba hacia muchos lados. A la vez creo que eso hizo que la película fuera ágil. Pero yo creo que se pudo haber centrado más en un solo concepto. Por eso le doy 8, fin. Muy bien, en mi caso yo sí le doy un 9.5 más bien dicho. Porque tengo que admitir que de toda la serie de películas de la saga anterior de Avengers, o sea, de la etapa 1, mucha gente ha dicho que la película de Captain America de The First Avenger era como que solamente un link necesario para meterte a Vengadores. O sea, porque era solamente la larga película que te presentaba el Tesseract. Y mucha gente dice, es que realmente Capitán América es aburrida. Y yo no entiendo esa explicación. A mí Capitán América es la película... fue la película de la serie anterior de Vengadores que me gustó más, que llenó más de mis expectativas. O sea, que hizo la película justo como yo quería verla. Entonces, la verdad, yo tengo mucho cariño por la primera de Capitán América y me encanta que esta segunda parte dio en el clavo con una historia que tal vez no va directamente con la secuencia de cómo es el Capitán América, pero con otras historias que sí son del Capitán América, y meterlo en este mundo de espías, que ha estado en el mundo de espías, y meterlo con esto de S.H.I.E.L.D. fue muy interesante. Movió cosas muy importantes que van a de seguro repercutir en la película de Vengadores 2 y todo lo que quieras, y le dio más cimientos para el personaje en esta época, porque realmente la primera fue un origen muy largo, estuvo muy interesante y a mí me encanta, y por eso la verdad yo siento que todos los méritos que tuvo cubrieron la mayoría de los pequeños defectos que podríamos haberle encontrado todos. Entonces a mí me parece que realmente me sorprendió, o sea, yo sí esperaba algo bueno de ella y superó un poquito mis expectativas. Entonces pues, se merece. Es bastante bastante sobresaliente la película. ¿Cuánto le diste, Graf? 9.5. Ah, qué chingón. Meme. Yo le doy un 9. Está bastante entretenida. A mí no comparto el entusiasmo que Graf comenta de la 1. La 1 se me hace un poco lenta, con lo que tú comentas. Y realmente, como una persona que no lee demasiado cómics en general, no tiene la más mínima idea, lo combinas con un chingo de videojuegos y con un chingo de televisión, películas animadas de Marvel y universo que quieren sacar de con las series, con las series y la serie de Ultimate, que también es muy mala, a mí no me gusta. Claro. Anyway, pero la película en sí, standalone, está muy divertida. Si la compras, la ves, te divierte. A mí me encantó. A mí me pareció muy atractivo que en lugar de hacer universos alternos como en Thor, que se ve poca madre el universo, y aquí no aplicaba, pero para ni madres, lo cambias por unos sonidos de balazos, de golpes, los golpes en el coche, todo eso, pues lo haces muy bien. Entonces lo haces con muy buena física. Si te crees que cuando le pegas un coche, si te da el sangoloteo que le da ahí, que salga la bolsa de aire y que le pegue en la cara. O sea, todas esas cosas, pues dices, no mames, podría pasar. Y te hace sentirte que estás ahí en los pinches balazos y en el pinche cine, güey, que te están disparando, güey. Entonces está muy chingón ese concepto que le dan al peli. Y yo sí le doy 9 porque está muy bien realizado. En otras palabras, el meme se preocupó más por el car chase que hubo en la película que del resto de la trama, güey. Sí lo comentamos nosotros. O sea, como es algo muy de a pies, es la película más mortal de todas. Es la película de los soldados, espías, que te traiciono, que eres mi amigo, que te recibiste una bala por mí. A todos nos gusta película de ese estilo, ¿no? A veces. Por eso, pero el punto es, está muy normal, o sea, ¿sí? Está muy general y lo hacen muy bien. En cambio, güey, en la pinche película de Thor, güey, que vuelen en la pinche nave esa y que no se despeinen con el cuando se escapan, güey. Sí, sí, sí. Van a qué velocidad tienen que ir y no se despeinan, güey. No hay pedo, güey. Está chingón también. Pero es otro tipo de approach. Bueno, son pelos de Dios, güey. Ah, son pelos de Dios. Eso lo explica todo. Sí, claro. Y aquí no. Aquí es un cabrón. Es Your Average Show. O sea, Capi es Your Average Show con huevos de acero, güey. I can't live with that. Probablemente el Bucky sí tenía huevos de acero, güey. Aparte del brazo. Sobre el derecho. A huevo. Sobre el derecho, sí, a huevo. Muy bueno, bien. Pero el meme tiene un buen punto. No, claro. Eso de Thor está muy Thor, Iron Man está muy Iron Man y Capitán está muy Capitán. Pero a pesar en realidad de todos funcionan. Ajá, y, sí, y a la vez están complementados el uno con el otro. Y aún así, aunque sabes que están en el mismo universo, cada uno está en su desmadre y aún así está chingón. O sea, a mí me gustó bastante. Muy bien, bueno, yo le doy 9. ¿Quién falta? Nadie. Ya. Ya, fin. Entonces, vamos con secciones. ¿Tienen secciones para yo este tengo cómic de la semana? A ver, bueno. El cómic de la semana. Y tengo un Freedom. A ver, cómic de la semana por el meme. Cómic de la semana, ok. Bueno, hace poco me enteré que hicieron o que escribieron un cómic de Darth Vader y el noveno asesino. En la tienda donde lo vi estaba bien pinche caro, era hardcover, $30 o no sé, carísima la mierda esa. Y dije, no, primero mejor lo leo y luego veo qué pedo. Bueno, ya lo bajé en mi Dark Horse app, etcétera, etcétera. Está chingón. Momento, ¿lo compraste digital en tu Dark Horse app? Güey, vale $7, güey. ¿En la Dark Horse app? Sí. O sea, ¿te pareció más decente? Güey, gastar $7.99 y ver qué pedo y ahora sí ya comprarlo en hardcover, sí, porque no había TP. Entonces, pues está muy caro, es mucho dinero para saber si va a estar buena o mala. Ya lo leí, la historia es una historia que... Es una historia, Ninth Assassin, es la historia de Darth Vader, dueño de un planeta, el rey de un planeta, que manda a su hijo a negociar. Se pone medio pendejo y como Darth Vader es el de seguridad del imperio, o sea, literalmente no le dice, estate quieto, le pinche corta la cabeza, porque eso hace a Darth Vader. He makes a point out of that. Entonces este rey o dueño del mundo se emputa y empieza a contratar asesinos valiéndole verga el dinero, porque dinero lo tiene todo. Entonces el primer cómic, o sea, son 5 números, el primer tomo te explica eso, llega con un güey muy cabrón, que es el noveno asesino, y le dice, es que ya envié ocho asesinos y ninguno ha, ni siquiera ninguno se ha acercado a Darth Vader. No, oh, esto es mi chamba, quién sabe qué, y te va a costar caro. Me vale verga, te doy todo mi planeta. No es dinero lo que busco. Y el primer cómic acaba que le da sus ojos a este güey. ¿Por qué? No sé. Pero está encantado de la vida del papá, sin ojos, de que ya van a matar por fin a Darth Vader. Son 5 tomos de eso. Ves a un Darth Vader chingón, ágil, no lento como el de las películas, por obvias razones. Sí, por obvias razones. Como el Robocop. Con el tiempo, claro. Está chingona la historia y la puta conclusión, si es así de vete a la perga. Está muy chida. Ampliamente recomendable por los $8 de la cosa original. O búsquenlo o háganlo. No sé quién lo dibuja. Bueno, aquí dice, pero sepa su madre quién chingado sea, si es importante o no. Calificación 9. Espérame. Normalmente hay unos cómics que, por ejemplo, Dark Empire, donde Luke se hace malo, el dibujo está pinche pedorrísimo. O sea, está feo, pero está padre la historia. Luke se hace malo. Este dibujo se ve muy actual, se ve muy padre. La animación de cuando brinca y corre rápido también se ve muy chingona. Bueno, aquí nada más script de Tim Seidel y lápices de Stephen Thompson. La verdad, pues no, Dawson Ring, Annie Brawls, pero digo, por si a alguien sí le interesa saberlo. Bueno. El punto es que está, hasta gráficamente está muy atractiva. Tiene varias tomas, así que hasta puedes agarrar de wallpaper de Darth Vader pateando traseros. Y es muy buena historia. Son 5 cómics y lo agarras en $7.99 en Volnol, en la aplicación oficial de Dark Horse. The prisoner wishes to say a word. ¡Freedom! El Freedom es que a partir del jueves pasado, que es que fue 27, el 27 de marzo, hasta el 5 de mayo, entonces hay que publicarlo aquí ahorita, ¿sí? Sí. Es Origin, que es la cosa de PC. Steam de Electronic Arts. Tiene la idea de regalar un juego viejo. Entonces ahorita están regalando Dead Space. Dicen que van a seguir regalando juegos viejos para que la gente los baje y bajen sus add-ons y bajen sus DLCs y de ahí sacan dinero. Pero por lo pronto, Dead Space es el primero de la lista. Es gratuito. ¿Solo para PC? ¿No solo sabes? Para PC. O sea, esto es para PC. Es para jalar ese mercado. Y bueno, particularmente de los tres Dead Space, creo que el uno es el que vale la pena. Y si no lo tenían ya en su biblioteca, pues bájenlo y jueguenlo. Es de los juegos de horror, desde mi punto de vista, que sí te pinches, asustan y sueñas feíto, güey. ¿Dead Space no es de Capcom? ¿O era, no, o la confundo EA, con no. otra es de, serie? Es de Visceral Games, de EA. Sí, exactamente. Pero es el 1 está súper brutal. ¿Era uno de espacio así como de terror de Capcom? ¿Es ese? Ah, no. No. ¿De Capcom? ¿De terror de Capcom? No. Me suena. Tú dices el Lost, Lost, ajá, Lost Planet. Lost Planet. No, no, pero estoy confundido. Y ese es medio accionoso. Ese es accionoso. Ajá. Este es horror de la chingada. O sea, es un horror bien... Está cabrón. Ese está feo. Entonces, se los recomiendo bajar total y absolutamente gratis. Está bueno. Ese es... Freedom y cómic de la semana, por el meme. Acuérdense de mí. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Es Los Piratas de Silicon Valley. Ahí la semana pasada. Sí, fue telefilm para el canal AXN. Y está basada en un libro que se llama Fire in the Valley, que cuenta la historia de cómo empezaron Steve Jobs y Bill Gates. Steve Wozniak. De la clásica carta que le escribe Bill Gates a Apple. Sí, creo que sí es a ellos. Bill Gates de a no, Apple. De no regalar el software, que ese es su gran chamba. Y bueno, lo va a ver en una pequeña convencioncilla. Y que el Jobs lo ignora así de, sí, órale, chido que seas pinche Bill Gates. Sé para la verga quien seas, no te hago caso. En ese entonces ninguno era nadie. O sea, estamos hablando que Bill Gates... Construían pinches compus en su... Garage. En su garage, y se las vendían a otros ñoños. Huevo. Incluso al principio mencionan al Capitán Crunch. ¡El sí! Capitán Crunch. Mientras Wozniak cuenta, ¿no? Lo conocíamos. Incluso un día nos para la policía, encuentra un chingo de blue boxes y como los pendejos no sabían ni qué eran, nos dejaron ir. Y eso que pues era delito federal. Apple nació vendiendo blue boxes, que eran una versión digital de lo que hacía originalmente el silbato del Capitán Crunch en las líneas telefónicas. Efectivamente. Entonces, es considerada una de las mejores adaptaciones de la vida de estos emprendedores de los años 70 en el ámbito de la computación, porque también si te puedes ver las películas como ahorita la de Jobs con una muy malísima película. ¿Cómo se llama? Ashton Kutcher. Ashton Kutcher, que para empezar siempre me ha parecido un pendejo, es un pésimo actor. Pero se le igual de mi amor. Bueno, oye, en el Saga Podcast. Un resto de viejas bien chingonas. Toda la gente que se ha ligado de mi Moore. Mira, es muy interesante. Ahorita, en ese ámbito van a estar una serie que se llama Silicon Valley. Pero no es sobre historia, sino más bien de un grupo actual de personas que se quieren conectar en el mundo y hacer una compañía emprendedora de computación. O sea, un Twitter, Naco, o algo así. Pero las Piratas de Silicon Valley tuvo segunda parte o algo así. Ah, cabrón, no sé. No me acuerdo. Yo nada más he visto esa. Lo chingón de esa película es la narrativa. O sea, no es lineal, no es aburrida y no está contada por una sola voz. De hecho, hay un momento en el que Rompenko se le hizo la cuarta pared. Sí, y te hablan al público así de... Empieza a hablar y dicen, ¿saben qué? Pongan atención a lo que está pasando aquí, porque este momento es lo que hizo de Bill Gates el hombre más rico del mundo en este tiempo-espacio. Y me recuerda un poco que, es similar a lo que se hace en American Splendor. Ah, ya. O sea, yo creo que va variando. Geeks, ¿no? Sí, va variando entre el biopic y el realismo mágico. Está muy chingona y me parece una muy buena película y para hacer un telefilm, realmente. Se volvió de culto. Sí, es de culto. Para complementar con un Freedom de esto, no me acuerdo ahorita si es el Smithsonian o no me acuerdo qué museo, está regalando el código fuente original de MS-DOS 1.0. O sea, cualquiera puede descargar el código original del MS-DOS, que es prácticamente lo que hizo millonario Bill Gates. ¿Y ya pero lo bajaste? Ya lo donaron. No, pues es que se necesita, hasta donde yo me acuerdo, se necesita una computadora especial para andar compilando sistemas operativos. Lo más probable es que hoy en día a lo mejor sí lo podrías compilar y ver qué chingados hace en tu computadora. Me lo voy a compilar en mi teléfono, güey. No mames. Yo creo que otro punto a destacar de esa película es su soundtrack. Muy chingón. Porque, pues bueno, todo empieza en los 70. Y pues obviamente también está muy bien ambientada. Y pues lo que le da más esa dimensión es el soundtrack. También porque es más fácil así pagar, aprovechar y pagar nada más licencias que contratar un músico. Pero pues le ayuda. O sea, al final de cuentas le ayuda porque de seguro es lo que escuchaban ellos. Pues yo creo que te pone en contexto. Si pone música de Bob Dylan en la época, cuando están las escenas de Bill Gates, pues sí captura un poquito su escena. Ahorita no me acuerdo mucho del soundtrack de esa. Muy bien. Pero muy bien. Entonces esto fue todo en el Saga Podcast de esta semana. Yeah. Sí. No olviden escribirnos en Facebook, estamos como Diagonal Saga Podcast, en Twitter como @SagaPodcast, en YouTube prometemos volver a subir videos como Diagonal Saga Podcast. ¿Qué pasó, meme? Esperen muy pronto un unboxing súper épico por el meme. ¡Ay, para de mamar! ¡Súper cabrón! No mames, se van a cagar. ¿Qué vas a unboxear, güey? ¿Tu coche? ¿A ver, viejas encueradas? Es el meme unboxeándose a sí mismo, ¿no? No, mames. ¿Un unboxing del meme es así como ese güey quitándose los boxers o cómo? No va a ser eso. Pero sí, en esta semana vamos a... No, es cierto, la siguiente semana. O sea, están leyendo esto... El viernes. Este viernes. Antes de Día del Niño. Antes de Día del Niño les voy a pasar ese unboxing. Ajá. Y van a querer eso de Día del Niño a huevo. Todos los adultos de 30 a 35. Ay, a ver qué va a unboxear, güey. Estamos en la página saga-deluxe.net. Donenle, putos, donenle. Dónenos dinero en PayPal. Los jueves estoy intentando hacer reseñas lo más interesantes posibles de números unos de cómics, nada más por si les interesan. Ah, sí, de hecho sí los he leído y están muy chingonas tus reseñas. Aparte, acuérdense que dentro de la página de Saga Podcast ustedes pueden comprar sus chingaderas en Amazon y ya mandan a México total y absoluta pinchesmente gratis. Siempre que sean más de $125. Cosa que muy fácil llegas. Más o menos. Y que sean productos vendidos directamente por Amazon. Ajá, exacto. Nada y más. Incluyan electrónicos. Pueden comprar su nueva iPad, su nueva iPod y su nuevo iPod. Oye, todo ya incluirán el Chromecast. Todo lo incluyen ahí, pero los impuestos están cabrones. Por ejemplo, la Galaxy Tab 10, la Galaxy 3 de 10 pulgadas, que vale $350, pagas $90 de impuesto. Cero de envío, pero 90 de impuesto. Para de mamá, salen... tanto, güey. Es que eso es lo que sale. El pedo es que si tienes algún problema y con Amazon, te regresa tu dinero como es Amazon y todo chingón, Dios los bendiga, pero los $90 a la verga, güey. Entonces sí es como para pensarle ahí, ojo con eso, pero bueno, ya está la posibilidad. Pero libros y películas no llevan impuestos. No, libros y películas no, pero ahorita los electrónicos, que es lo que está todo caliente, que es todo lo que queremos, electrónicos, celulares, todo mientras se ha vendido por Amazon, lo traen. Pero y videojuegos. Gratis. También videojuegos, pero pagas impuestos. Ejemplo, Final Fantasy X y X-2 en HD vale $39 en PlayStation 3 y son $14 de impuestos. Entonces, 40 más 14 son 55. Son $699. ¿Y qué crees? Está $699 en juegos para jodidos. Bueno, ok, esas son las notas que ahorita están pasando esta semana. Es que hay mucha noticia, cabrón. Mucha puta madre. Del mundo real. Oculus Rift lo compró Facebook y no me puede valer más madres. ¿El WhatsApp? El Oculus Rift. Oculus Rift, los pinches goggles de realidad aumentada, de realidad virtual, güey. ¿También? Los compró Facebook. ¿Quién no ha comprado Facebook? ¿Tú eres de Facebook? Wey, nuestro trasero aún, güey. Debería. Estamos intentando conseguir fans para que Facebook nos compre y no lo logramos, güey. No mames. Yo quiero que mi trasero traiga la calcomanía de Facebook. Propiedad de Facebook. Pues va a estar cabrón. Está cabrón, güey. Te lo puedes tatuar, güey. O sea, que no sea verdad. Que sea oficial porque quiere decir que tengo dinero de Facebook. No, eso es lo que nos importa, ¿no? Bueno, bien. Saludo de último momento. Débil SG dice, ya mucho tiempo sin escribirles a los sagas. Todavía no veo la peli, pero espero que esté buena. Saludos. Y si no te gusta, güey, te recomendamos que vayas a un psiquiátrico, güey. Pensé que vas a decir, si no te gusta, te recomendamos que vayas a chingar a tu madre. No, que vayas a un pinche risco y te avientes. Pero bueno, nos vemos entonces la próxima semana cuando hablaremos de juegos de artistitas. Y donde mande a chingar a su madre a todos. A chingar a su madre. ¡Va a estar bien bueno! Dije a chingar a su madre. Ni madres. ¿Eh? A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere... Otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.